Audiolibro, Constitution Party of America. La tercera y mejor alternativa. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2016. Introducción. En los Estados Unidos de América, existe una especie de dictadura política desde hace mucho tiempo. Los partidos mayores, que son solo dos, son los que controlan las elecciones, y aunque los partidos menores o terceros partidos tienen derecho al voto, nadie los conoce porque no se mencionan, no se promueven ni se difunden, ya que las campañas políticas están destinadas solo para los dos partidos predominantes. Aunque los partidos menores logran conseguir patrocinadores, los requisitos para participar en campañas políticas a nivel nacional son controlados por la CEF. La Comisión de Elecciones Federales es la agencia reguladora independiente encargada de administrar y hacer cumplir la ley para las campañas de elecciones federales, la ley. La CEF tiene jurisdicción sobre el financiamiento de campañas federales para los candidatos a presidente, vicepresidente, Cámara de Representantes y Senado de los Estados Unidos. En el último capítulo del libro le explico cómo funciona esto. El sistema electoral estadounidense está diseñado por y para el bipartidismo. A los candidatos que pretenden presentarse a cualquier cargo público decidido por elección popular y no pertenecientes al Partido Republicano o al Partido Demócrata se les pone todo tipo de obstáculos y requisitos, que además varían de estado a estado. En el caso de la presidencia, esos mecanismos disuasorios aún son más onerosos, especialmente en materia de plazos y firmas requeridas. Ambos partidos mayores son los partidos más antiguos, pero originalmente ambos partidos eran el mismo partido que se dividió, llamado Partido Demócrata Republicano, fundado en el año de 1792 por Thomas Jefferson, prócer de la independencia de Estados Unidos y el principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En la actualidad también se refieren a esta desaparecida organización como el Partido Republicano Antiguo o Partido Republicano de Jefferson, teniendo como oposición al Partido Federalista, el cual se impuso en las elecciones del 1792 cuando ganó John Adams. En el año 1854, el Partido Whig de los Estados Unidos terminó por desintegrarse y desapareció. Este había sido, desde 1834, el segundo partido más grande del país. El primero era el Partido Demócrata de los Estados Unidos. El 20 de marzo de ese mismo año se fundó el Partido Republicano, en una reunión celebrada en una pequeña escuela de la ciudad de Ripon, estado de Wisconsin. En concreto, en esa reunión se acordó que, ante la desintegración del Partido Whig, el Comité Local, Municipal, del Partido Whig en Ripon se transformaría en el Comité Local de un nuevo partido que se llamaría Republicano en honor a Thomas Jefferson, quien había sido el fundador del desaparecido Partido Demócrata Republicano de los Estados Unidos. Pronto el ejemplo de Ripon fue imitado por otros comités locales y estatales del difunto Partido Whig en diferentes regiones del norte del país, y ya para mediados de año se pudieron celebrar las primeras convenciones estatales del nuevo partido. La primera de esas convenciones estatales fue la del estado de Michigan, que se reunió el 6 de julio de 1854 en la ciudad de Jackson. Los estados del medio oeste tomaron la iniciativa en la fundación y organización del nuevo partido, mientras que los del este tardaron más o menos un año en hacerlo. Obviamente la mayoría de los miembros fundadores del Partido Republicano habían sido miembros del Partido Whig de los Estados Unidos, pero también algunos eran exmiembros del Partido Demócrata, y otra parte de los fundadores eran independientes o habían formado parte de otros grupos, como el Partido del Suelo Libre. Lo que tenían en común todos estos grupos que se unieron para formar al nuevo partido era su pertenencia ideológica al poderoso movimiento antiesclavista o abolicionista, que aglutinaba a todas las personas de piel blanca en los estados del norte de Estados Unidos que luchaban para abolir la esclavitud de las personas negras en los estados del sur del país norteamericano. También estaban de acuerdo en impulsar una política económica basada en dos aspectos fundamentales, una política comercial proteccionista que disminuyera o impidiera las importaciones por medio de aranceles altos, para proteger la industria nacional de la competencia extranjera, y una política de mejoras federales, por la cual el gobierno federal, nacional, debía invertir mucho más dinero en obras públicas o de infraestructura, puentes, caminos, etc., para estimular la economía. El programa del partido lo hacía muy popular en el norte del país, sobre todo por la política comercial proteccionista, pero intensamente odiado en el sur, no solo por la abolición de la esclavitud, sino también por la política proteccionista que perjudicaba a unos estados como los sureños que no tenían casi industria y que necesitaban el libre comercio para colocar sus productos agrícolas en Europa. En las elecciones legislativas de noviembre de 1854, el Partido Republicano obtuvo buenos resultados en su primera gran prueba electoral, al ser elegidos representantes, diputados, un total de 46 políticos republicanos. Estos 46 parlamentarios republicanos representaban un 18,3% de los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. En aquella época la Cámara se componía de un total de 252 representantes o congresistas. En el año de 1856 el Partido Republicano participó por primera vez en unas elecciones presidenciales con su candidato John C. Fremont, pero este perdió las elecciones, quedando en un respetable segundo lugar. El ganador fue el presidente James Buchanan del Partido Demócrata. Sin embargo, el partido dominó las regiones de Nueva Inglaterra, el estado de Nueva York y el cercano oeste norteño, demostrando que solo necesitaba ganar dos estados más del norte para ganar unas presidenciales. Además, aumentó a 90 el número de sus representantes en el Congreso, el 38% de la Cámara, y lograron que las legislaturas estatales de varios estados nombraran hasta 20 senadores republicanos para el Senado de los Estados Unidos, su primera representación en esa Cámara del Congreso. Y en las elecciones legislativas de 1858 el Partido Republicano ganó 116 representantes, que equivalían al 48,7% de la Cámara y que le daban la mayoría simple en dicha Cámara, que usó para dificultarle las cosas al presidente Buchanan, y aumentó a 26 el número de sus senadores en la otra Cámara. En las siguientes elecciones presidenciales la suerte se inclinaría todavía más a favor de los republicanos. Poco a poco fueron surgiendo nuevos partidos políticos, de los cuales comparto una lista con sus fechas de fundación. Algunos de ellos ya no existen en función. Partidos políticos existentes en Estados Unidos. Partidos principales. Partido Demócrata, Estados Unidos. Partido Republicano, Estados Unidos. Terceros partidos. Partido de la Constitución o Constitution Party of America. Partido Verde de los Estados Unidos 1996. Partido Libertario 1971. Partido de la Reforma de los Estados Unidos 1995. Otros presentados en las elecciones recientes. American Party 1968. America First Party 2008. America's Independent Party 2008. Boston Tea Party, 2006 a 2012. Modern Whig Party 2008. Marijuana Party 2002. Objectivist Party 2008. Partido de Familias Trabajadoras 1998. Partido Paz y Libertad 1967. Party for Socialism and Liberation 2004. Prohibition Party 1867. Socialist Equality Party 2008. Partido Socialista EUA 1973. Socialist Workers Party 1938. Unity Party of America 2004. Workers World Party 1959. Otros que no se han presentado a elecciones recientes. American Heritage Party 2000. American Patriot Party 2003. American Populist Party 2009. American Reform Party 1997. Partido Estadounidense de la Libertad. Freedom Road Socialist Organization 1986. Freedom Socialist Party 1966. Independent American Party 1998. National Socialist Movement 1974. New American Independent Party 2004. Partido Comunista de los Estados Unidos 1919. Partido Laborista Progresista, Estados Unidos 1961. Partido Nazi Americano 1964. Partido Nueva Unión 1974. Partido Socialista Laborista de América. Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos 1975. Socialist Action 1983. Socialist Alternative 1986. World Socialist Party of the United States 1916. Partidos Regionals. Partido de la Independencia de Alaska. Aloha Aina Party. American Independent Party 1968. Blue Enigma Party, Delaware, 2006. Charter Party of Cincinnati, Ohio 1924. Conservative Party of New York 1962. Covenant Party, Northern Mariana Islands. Independent Citizens Movement, U.S. Virgin Islands. Independent Party of Oregon 2007. Partido Liberal de Nueva York 1944. Liberty Union Party, Vermont, 1970. Moderate Party of Rhode Island 2009. New Jersey Conservative Party 1992. Partido Nuevo Progresista, Puerto Rico, 1967. New York State Right to Life Party 1970. Partido de la Opción Personal, Utah, 1997. Partido Popular Democrático, Puerto Rico, 1938. Populist Party of Maryland 2004. Progressive Dane, Dane County, Wisconsin 1992. Partido Independentista de Puerto Rico 1946. Republican Moderate Party of Alaska 1986. United Citizens Party, South Carolina, 1969. Partido Progresista de Vermont 1999. World Citizens Party, Massachusetts, 2003. El Constitution Party, Partido de la Constitución, tiene su origen a partir del 1992 y en el 1995 adquiere ese nombre como tal, definiéndose como un partido conservador, que, en mi opinión, es el más conservador de todos, dirigidos por expertos políticos, académicos, que conocen bien la historia de los Estados Unidos y su Constitución, junto con la Carta de Derechos y la Declaración de Independencia. Como cristiano que soy, cuando llegué a Estados Unidos legalmente y como residente, ya que mi abuelo materno era nacido en Cayo Hueso, Florida, sabía que luego de 5 años viviendo en Estados Unidos tendría el derecho de convertirme en ciudadano estadounidense, por lo que me informé con respecto a la política, para saber con qué partido me identificaría de acuerdo a mis principios, pues como cristiano, debo identificarme con un partido conservador, por lo que opté por escoger el Partido Republicano, puesto que era el partido conservador de los dos partidos predominantes, al menos en ese entonces, o al menos era lo que yo pensaba. No conocía el Partido de la Constitución, ni siquiera tenía conocimiento de los terceros partidos. Pero ya para los 2000, al convertirme en ciudadano americano, con la era de George W. Bush, comienzo a ver en lo que realmente se estaba convirtiendo el Partido Republicano. Aunque voté por George W. Bush en el 2004 y por Mitt Romney en el 2012, puesto que no pude votar en el 2007 ya que me encontraba de viaje por Perú y francamente no me interesaba mucho votar por John McCain, desde entonces comencé a investigar mejor las alternativas de partidos políticos, para votar por convicción y no por costumbre. Honestamente, me sentí mal y defraudado al votar por George W. Bush en su segundo periodo, porque en realidad no tenía opciones y pensaba que si yo era republicano debía votar por un candidato republicano. Los votantes debemos entender que votar es un deber ciudadano, aunque no sea obligado como en algunos países, pero no estamos forzados a votar por un candidato de nuestro partido o afiliarnos a un partido por el solo hecho de hacerlo y cumplir con nuestro deber. Debemos de ejercer el voto por conciencia, es menester que entendamos que las cosas no son cuadradas ni esquemáticas, que, al disfrutar de la libertad de expresión y reunión en un estado de derecho, podemos escoger por conciencia y convicción nuestra participación. Aunque la mayoría de las personas piensan que pierden en tiempo o es en vano registrarse en un partido menor o tercer partido, puesto que saben que nunca van a ganar unas elecciones, al menos estamos demostrando que no seguimos la corriente de mediocridad y no formamos parte del sistema, modelo u orden que nos quieren imponer. Es por eso que los que no tienen favoritismos de partidos políticos se registran como independientes, pero la belleza de esta nación americana es que hay muchas opciones y que no todos pensamos iguales. Siempre encontraremos el grupo adecuado con el que nos identificamos, ya sea en lo social, empresarial o político. Todo lo que debemos hacer como ciudadanos libres es informarnos mejor y analizar bien las plataformas, estrategias y principios de cada grupo o partido político para escoger cuál es el que más se ajusta a nuestros preceptos. Por eso, ofrezco esta información como ayuda o guía especialmente para los conservadores, aunque está disponible en línea gratuitamente para todos. El conservador es un partidario de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios radicales en la sociedad. Los Estados Unidos es una nación fundada por principios cristianos con base de las Escrituras. Debemos recordar que esta nación dio origen con la llegada de los peregrinos cristianos puritanos, protestantes separatistas de la Iglesia Católica, que llegaron a América en busca de un lugar donde adorar a Dios libremente, huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra, para finales del 1620. Ellos vinieron al Nuevo Mundo a traernos la civilización, así se origina, crece y se establece esta nación. Nuestra Constitución fue hecha solo para personas morales y religiosas. Es totalmente inadecuado para el gobierno de cualquier otro. John Adams, 11 de octubre de 1798, padre fundador, primer vicepresidente y segundo presidente de Estados Unidos. Afiliarse a un partido conservador que nos identifique y represente debe ser bien analizado, pues no es algo que se hace deliberadamente. Todos los seres humanos pensamos diferente, incluso dentro de un mismo núcleo familiar, hermanos de sangre y hasta gemelos idénticos piensan diferente. Aún así debemos aceptarnos y respetar las opiniones y decisiones de cada persona, aunque aquellos que se informan y tienen mejor discernimiento, porque tienen la capacidad de entender y percibir el peligro, las consecuencias solamente humana, reconociendo cada declaración y escuchando cada testimonio, tenemos la obligación moral de corregir o ayudar a otros a entender mejor las cosas. La fe, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y la revelación son dones de Dios, el Creador de todas las cosas, Efesios 4, 8. Sin embargo, como estrategia política, evitando que la oposición o el partido que no nos representa gane la batalla política para la presidencia y los puestos políticos que nos beneficiarían o perjudicarían, debemos votar inteligentemente. En otras palabras, la afiliación política es por conciencia, pero la votación o participación del ejercicio libre del voto es por inteligencia. En mi caso y le soy sincero, aunque me registré en este partido del Constitution Party, voté en el 2016 por el candidato republicano Donald J. Trump, porque después de analizar sus declaraciones, su estrategia, entrevistas y los debates políticos republicanos y con su adversario demócrata, me di cuenta de que no tenía de otra que votar por él. No admiro a hombres sino a sus ideas. Lo de menos importancia para mí en un político es su personalidad, sino sus planes, declaraciones y estrategias que tengan sentido. No promesas vanas ni palabrería piadosa. No necesito que me victimicen por ser minoría, ni que me regalen nada y mucho menos que a cambio de favores políticos o sociales, me controlen. Solo que me garanticen la seguridad, la libertad de prosperar o de escoger mi destino, de expresarme libremente y que se respeten mis derechos. Estamos viviendo tiempos cruciales, el mundo ha tomado un giro diferente y aunque hace varias décadas que el mundo en que vivimos está cada vez más en decadencia, lo cierto es que, desde la época de Obama, las cosas han empeorado, tanto en lo moral como en lo social. Pues a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, como advirtió el profeta y como Dios ha prometido que es una maldición para la tierra o la nación, haciendo que caigan los juicios de Dios. Y cito. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5, 20. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Isaías 1, 4 al 9. ¿Qué hubiera sido de esta nación si el Creador no tuviera un remanente orando, intercediendo, clamando y buscando de él cada día? Su iglesia, la que guarda su palabra y la pone por obra. Con tanta corrupción, pecado y depravación ya hubiera desaparecido o recibido mayor castigo como consecuencia de la aceptación del pecado. Y es que escrito está, el que aprueba el pecado, es partícipe del pecado. Romanos 1, 32. Desde principios de este milenio las cosas han cambiado mucho, pero sobre todo desde el 2008 en Estados Unidos ha habido muchos cambios en lo moral, social, económico y político. Se ha deformado los costumbres, tradiciones, principios y valores de la sociedad y esta gran nación que ha sido guía, ejemplo y bendición para el mundo entero. Se legislaron leyes que le dan quitan derechos a unos para dárselos a otros, como la legalización de la aberración social con el matrimonio homosexual, donde no solo se legaliza un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se les da derecho a criar hijos, a cambiarse de sexo, cambiando de identidad, y todos los derechos que se les ha dado a estos grupos de individuos aberrados, confundidos y enfermos mentales, que forman parte del movimiento o cultura LGTBQ, y las demás letras que lee. Agregarán a medida que se unan más depravados que reclaman sus derechos, como los pedófilos, los bígamos, polígamos, etc. Por ahora son las lesbianas, los gays, los transexuales, los queer o los que se sienten diferente, aquellos que se sienten animales, o un día se sienten hombres y otro día se sienten mujer. Provocando no solo un desorden moral, espiritual y de conciencia, sino social y legal. Porque ciertos individuos tendrían derechos peligrosos, perversos o dudosos, reclamando, demandando, exigiendo sus derechos sociales o acusando a otros que son normales para perjudicarlos e imponerse en la sociedad. Todo eso ha conllevado al adoctrinamiento homosexual en escuelas o instituciones, imponiendo una cultura de diversidad, de deformación social, un desorden y caos espiritual, natural, biológico y moral. Agregamos a esto, la insistencia y obsesión de legalizar el aborto hasta el último día de gestación, lo que convierte a Planned Parenthood en una organización que busca legalizar el genocidio de bebés, o en lo espiritual, la legalización de los sacrificios humanos al dios Moloch, que es el mismo Satanás. Sumémosle el despertar del racismo antiblanco anticonservador en América y el mundo entero. El marxismo cultural o politiquería de los medios de difusión y la industria del entretenimiento que en su afán de manipularnos ideológicamente, buscan imponer el nuevo orden mundial, que no es más que un desorden social, cultural, histórico y político para implantar una dictadura mundial, controlarnos, evitar el crecimiento de la población mundial e incluso, reducirla a menos de 1.000.000.000 de personas. En su plan maléfico por el control mundial, los bienes y recursos. Porque la élite globalista controladora le conviene que haya más pobres, mediocres y dependientes para ellos ser más ricos y prevalecer sus riquezas eternamente. Esa élite progresista mundial junto con la corporación de los globalistas controladores ya viene por décadas tratando de imponer ese nuevo orden mundial. Esta la conforman individuos, corporaciones, instituciones y entidades de todos los grupos políticos y miembros de todos los partidos predominantes, así como líderes religiosos. De esto puede informarse mejor en mis libros, El Globalismo y el Nuevo Orden Mundial y la Conspiración Global de los Controladores, disponibles en línea. Es por esto que persisten en el control de armas, como base principal para establecer esta dictadura mundial con apariencia de democracia, pues la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos no fue hecha precisamente para darle derecho a las personas a defenderse de otros individuos armados, ni a los cazadores o los coleccionistas de armas, sino para defendernos de enemigos o dictadores internos o externos, lo que conllevaría al establecimiento de una tiranía. La segunda enmienda limita estrictamente cualquier interferencia con la posesión de armas diciendo: una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a guardar y portar armas, no será infringida. El derecho a portar armas es inherente al derecho de autodefensa, defensa de la familia y defensa contra la tiranía, conferido al individuo y a la comunidad por nuestro Creador para salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad, así como para ayudar a preservar la independencia de la nación. El derecho a guardar y portar armas está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución, no puede ser infringido o denegado adecuadamente. La derogación o abolición de la segunda enmienda traería como consecuencia la violación de la cuarta enmienda con la incautación o decomiso de propiedades adquiridas como lo es la posesión de un arma, lo cual por consecuencia también sufriría un cambio o sería derogada. A su vez, otras enmiendas serían afectadas por el arresto arbitrario, el abuso y la usurpación del poder, con nuevas legislaciones que intenten unificar los poderes, centralizar el gobierno, socializar la salud, la educación, los servicios públicos y controlarnos cada vez más, típico del pensamiento y el afán de la izquierda política. Mientras el pueblo es virtuoso, no puede ser sometido. Pero una vez que pierdan su virtud estarán listos para entregar sus libertades al primer invasor externo o interno. Samuel Adams, filósofo, político y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Más aún, desde entonces 2008 corre peligro la primera enmienda con el control de la información, la manipulación mediática, la restricción a la opinión ajena o diversa, típico de totalitaristas e intolerantes, y esto a nivel mundial, porque es profético y los tiempos se han cumplido, ya que todo está preparado para ese NOM que no es más que el gobierno o reinado del anticristo, con el globalismo y su globalización, que vendría a ser la marca de la bestia advertida y profetizada en el libro de Revelación o Apocalipsis, como se le conoce. Ahora bien, cuando digo de afiliarnos por conciencia y convicción y de votar inteligentemente por el único candidato que represente a los conservadores dentro de ese bipartidismo existente en Estados Unidos, para evitar más cambios radicales que conlleven a una tiranía política, no quiere decir que siempre sea así, no es por ser hipócritas, sino por ser astutos, porque como escrito está, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mateo 10, 16. Pero si muchos más de los que discernimos los acontecimientos, confrontándolo con la palabra de Dios, a la luz de las profecías y las promesas de nuestro Creador, aquellos que nos damos cuenta del peligro que estamos viviendo y de lo que vendrá para las futuras generaciones, los que pensamos con la cabeza fría y no nos dejamos manipular por los medios ni por las emociones, nos unimos más, saliéndonos de los partidos políticos que no nos representan verdaderamente, que están fusionados o vuelven a fusionarse como en su origen, Partido Demócrata Republicano. Porque realmente el Partido Republicano está lleno de traidores a los que les llaman rinos, por la abreviación de rinoceronte, no de elefante, que es la imagen que representa al partido, entonces seríamos millones, lo que conllevaría al origen de otro partido mayor y con la posibilidad de que el Partido Demócrata, que ha dejado de ser demócrata y patriota hasta la época de John F. Kennedy, para convertirse hoy en día en un partido de extrema izquierda al nivel socialista y globalista. Entonces es que podemos votar por el mejor partido con el mejor candidato a nuestro favor, con la bendición de Dios y para el bien de la nación, la sociedad y la evolución humana. Ya no seríamos minoría, un por ciento insignificante de ciudadanos de un partido de tercera o partido menor, seríamos la fuerza y el empuje de la nación, nos haríamos respetar y conquistaríamos o recuperaríamos los principios, valores de la moral estadounidense, para bendecir a todas las naciones y continuar siendo ejemplo, modelo e inspiración para el resto del mundo. Mi estrategia política ha sido registrarme a un verdadero partido conservador con líderes cristianos, aunque por el momento y entre tanto siga votando por un republicano, tan solo para evitar que mi voto se pierda o favorezca a los demócratas. Pero mi oración y esperanza es que muchos se sigan uniendo, o al menos saliéndose de esos partidos que son parte de establishment o sistema político imperante con solo dos partidos que están prácticamente fusionados. Así sea que se registren independientes y que voten por conciencia o no voten, en definitiva. En mi opinión, no votar es darle la posibilidad de victoria al partido o candidato menos indicado. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el Señor, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. La misión del Constitution Party, Partido de la Constitución, es asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad a través de la elección, en todos los niveles de gobierno, de los candidatos del Partido de la Constitución que defenderán los principios de la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos Nuestro objetivo es limitar al gobierno federal a sus funciones constitucionales delegadas, enumeradas. Constitution Party of America. Tomado de su página oficial. La misión de este partido es asegurar las bendiciones de la libertad a nosotros mismos y a nuestra posteridad a través de la elección, en todos los niveles del gobierno, de los candidatos del Partido de la Constitución que defenderán los principios de la Declaración de la Independencia, la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración de Derechos, Bill of Rights. Su objetivo es limitar el gobierno federal a sus delegadas y enumeradas funciones constitucionales. Los tres pilares, integridad, libertad y prosperidad. Pilar 1, integridad. Estamos comprometidos a restablecer la honestidad, la integridad y la rendición de cuentas ante el gobierno. ¿Te ríes cuando oyes a un político decir que son una persona de honestidad e integridad? ¿No cree usted casi ninguna de las promesas que los candidatos políticos hacen cuando se postulan para el cargo? ¿Cree usted que esta es la relación apropiada entre la gente y sus funcionarios electos? El Constitution Party solemnemente le hace esta promesa. Mantendremos a todos nuestros oficiales y líderes del partido estrictamente responsables de su conducta. Se mantendrán a los más altos estándares éticos para tratar con el público, los donantes, los funcionarios del gobierno y los candidatos. Los candidatos corruptos provienen de partidos corruptos. Los candidatos honestos y honorables solo pueden venir de un partido que insiste en que todos sus líderes tienen las mismas características. Al entrevistar a los candidatos potenciales, la historia y reputación de su carácter, integridad y compromiso con la honestidad será tan importante como su compromiso con los principios del Partido de la Constitución. Solo buscaremos candidatos que acepten y reconozcan que todos los funcionarios electos son servidores públicos. Buscamos representantes, no gobernantes. Lo más importante, los candidatos al Constitution Party se animarán fuertemente a firmar un contrato con los votantes que enumere las promesas de la campaña que garantizarán para lograr, ya sea en la oficina o cuando den la cara. ¿Por qué un contrato? Cuando tratas con empresas y personas que no conoces, el contrato es el instrumento que usamos para asegurar que ambas partes mantendrán sus promesas. Nuestros políticos han demostrado que no se puede confiar en sus promesas y no vamos a pedirle que confíe en nosotros. Nosotros lo ganaremos firmando un contrato que especifica las promesas que nuestro candidato hace y requiere que ellos las mantengan. La Constitución de los Estados Unidos es un contrato entre el gobierno y el pueblo. ¿Por qué se debe eximir a los candidatos de un contrato? Pilar 2, libertad. Sentimos que el gobierno es la forma más ineficaz, ineficiente y más costosa de hacer algo. Como tal, estamos ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces no gubernamentales a las cuestiones de gasto social del país. ¿Está cansado de que el gobierno gaste billones de dólares en cuestiones sociales y el problema parece estar empeorando? ¿Cree usted que debemos resolver los problemas de la pobreza, el hambre y la falta de vivienda en lugar de solo financiarlos? ¿Cree usted que la mayor parte del dinero que se le quita para el gasto social acaba de terminar en los bolsillos de burócratas y organizaciones gubernamentales que doñan pesadamente a los políticos? El Constitution Party declara audazmente a América que el gobierno federal solo debe participar en las funciones del gobierno como se indica en la Constitución. El mejor gobierno es el gobierno local. Como sociedad, deberíamos resolver los problemas de gasto social a través de organizaciones no gubernamentales que quieren resolver el problema, no solo financiar el problema. Deberíamos buscar a aquellas organizaciones que tengan las mejores soluciones. La solución es la transición lenta y responsable de los Estados Unidos de programas gubernamentales ineficaces a instituciones no gubernamentales eficaces. Nuestra solución asegurará que los receptores de los programas gubernamentales actuales todavía estén atendidos, pero permite que se implementen soluciones más eficaces. La solución no es simplemente recortar la financiación y abandonar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. En cambio, necesitamos asegurarnos responsablemente de que cumplamos con nuestras responsabilidades sociales para cuidar a los necesitados. También necesitamos trabajar en resolver los problemas y desarrollar programas innovadores que ayuden a restaurar a las familias norteamericanas a ser ciudadanos productivos, que sean autosuficientes y capaces de perseguir la felicidad que Estados Unidos ofrece a todos. El gobierno ha tenido mucho tiempo y mucho dinero. han demostrado que no son eficaces para resolver estas cuestiones complejas. Es hora de un cambio. Pilar 3, prosperidad. Queremos crear la economía más grande para los Estados Unidos que el mundo haya visto jamás. Lo haremos restaurando los principios del verdadero capitalista, dice Crony Capitalist, a nuestras políticas económicas. ¿Sabe que más del 50% de las pequeñas empresas fracasarán dentro de 3 años y que solo el 33% de todas las empresas pueden llegar a 10 años? ¿Eso suena como un país de prosperidad y oportunidad para usted? ¿Sabía usted que la participación del gobierno en los negocios figura como uno de los factores más importantes para estos fracasos? ¿Sabías que las pequeñas empresas conforman el 99,7% de los negocios en los Estados Unidos, pero comparten una mayor carga tributaria que las grandes corporaciones que componen el 0,3%? ¿Es esto justo? ¿Es esto correcto? ¿Es esto saludable para nuestra economía? El Constitution Party cree que las pequeñas empresas, no las grandes corporaciones, son la clave de una economía saludable. Que el verdadero capitalismo se logra al permitir una fuerte competencia entre las empresas. Con el fin de que tenga la mejor tasación, los mejores productos y los mejores servicios, usted necesita asegurar que cada compañía tiene un campo de juego uniforme y puede competir bastante para nuestro negocio. Que la creación de empleo proviene de la creación y crecimiento empresarial. La eliminación de regulaciones, honorarios e impuestos restrictivos del gobierno combinados con acuerdos comerciales responsables con gobiernos extranjeros asegurará un crecimiento masivo de los negocios y el empleo. Es a la vez peligroso e ilógico pensar que podemos tener una economía sostenible sin tener que fabricar en nuestro país. Necesitamos empezar a producir los productos que usamos si queremos empleo y seguridad económica. El capitalismo verdadero rechaza imposición restrictiva del gobierno y sobre la regulación de negocios. El gobierno solo debería estar involucrado para mantener las cosas limpias, mantenernos seguros y prevenir la actividad delictiva. Las empresas no pueden ser la alcancía del gobierno para apoyar los hábitos de gasto incontrolados. Nuestros candidatos. Trabajar en el Estado federal, estatal y, lo más importante, a nivel local para eliminar el agarre de estrangulamiento de los impuestos del gobierno, los honorarios, las regulaciones innecesarias y la intrusión. Restaurar verdaderas leyes y reglamentos capitalistas que promueven la competencia, la creación de empleo, la fabricación limpia, las nuevas tecnologías y la riqueza. Los 7 principios. Vida, vida para todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte natural. Libertad. Restringir al gobierno a sus poderes enumerados como tal que no impida la libertad de las personas a quienes sirve. Propiedad. Cada individuo tiene el derecho de poseer y administrar bienes personales sin la carga del gobierno. Familia. La familia es el cimiento de una sociedad sana. Es imperativo que el gobierno mantenga una posición favorable a la familia nuclear divinamente instituida, no una que conduzca a su destrucción. La Constitución y la Carta de Derechos. Bill of Rights. Estos documentos fundadores son el fundamento de nuestra libertad y la ley suprema de la tierra. El único propósito del gobierno, como se dice en la Declaración de Independencia, es asegurar nuestros derechos inalienables que nos ha dado nuestro Creador. Cuando el gobierno crece más allá de este alcance, es usurpación y la libertad está comprometida. Creemos que las principales cuestiones que enfrentamos hoy se resuelven mejor mediante una lealtad renovada a la intención original de la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos. Thomas Jefferson, Carta al juez William Johnson, 12 de junio de 1823. En cada cuestión de la construcción, de la Constitución, volvamos a la época en que se aprobó la Constitución, recordando el espíritu manifestado en los debates. Y en lugar de intentar qué significado puede ser expulsado del texto, o pretender en contra de lo que se aprobó una vez que pasó. James Madison, discurso a la convención que ratifica de Virginia, 16 de junio, 1788. Hay más ejemplos del compendio de la libertad del pueblo por usurpaciones paulatinas y silenciosas de los que están en el poder que por usurpaciones violentas y repentinas. Los padres fundadores eran estudiantes astutos de la historia. Al construir la Constitución, proteger las libertades de sus posterizaciones de los defectos innatos del hombre y el gobierno era su objetivo primordial. El hombre tiene y siempre codiciará poder dictatorial a toda costa. Históricamente, el gobierno crece inherente y perpetuamente. Así como disminuyen las libertades individuales. El preámbulo de la Carta de Derechos es claro en expresar la defensa de la libertad. Las convenciones de un número de los estados que tienen en el momento de su adopción de la Constitución expresó un deseo, con el fin de evitar la mala interpretación o el abuso de sus poderes, que en las adicionales cláusulas declaratorias y restrictivas deben añadirse, y como la ampliación del fundamento de la confianza pública en el gobierno, será mejor asegurar los fines benéficos de su institución. Derechos de Estado. El artículo 10 de la Carta de Derechos establece lo siguiente: las facultades no delegadas a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidas a esta por los Estados, están reservadas a los Estados, respectivamente, o al pueblo. La Constitución delegó pocos poderes enumerados al gobierno federal, reservando todos los poderes restantes a los Estados y al pueblo. Así, los poderes de los federales eran la excepción. Nuestra República Federal fue creada por la acción conjunta de los varios estados. Ha sido pervertida gradualmente en una máquina socialista para el control federal en los asuntos domésticos de los estados. El gobierno federal no tiene autoridad para impartir políticas relacionadas con la educación estatal, los recursos naturales, el transporte, la empresa privada, la vivienda, la atención de salud, hasta el infinito. Exhortamos a los estados a reclamar su papel legítimo en los asuntos federales y la legislación y, por lo tanto, hacer que el gobierno federal se deshaga de las operaciones no autorizadas por la Constitución y extraiga al gobierno federal de tales empresas, si o no compiten con la empresa privada. Soberanía americana. Entre los principios esenciales del gobierno en su primer discurso inaugural, Thomas Jefferson consideró lo siguiente: paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones, enredando alianzas con ninguna. Anteriormente, George Washington en su declaración de despedida, dijo lo siguiente: es nuestra verdadera política mantenernos alejados de la alianza permanente con cualquier parte del mundo extranjero. La sabiduría de los padres fundadores, aunque actualmente no ejercidas, es tan valiosa hoy como lo fue hace más de dos siglos. Estados Unidos es una república libre y soberana que debe esforzarse por vivir en paz con todas las naciones, sin interferir en sus asuntos internos y sin permitir su injerencia en la nuestra. Por lo tanto, nos oponemos inalteradamente a las alianzas a través de tratados o cualquier otra forma de compromiso que comprometan nuestra soberanía nacional o nos comprometan a intervenir en guerras extranjeras. Nos oponemos a la negociación o ratificación de cualquier tratado, acuerdo o asociación que prive a los ciudadanos de los Estados Unidos de sus derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. También nos oponemos a que cualquier unión, sea política o económica, de los Estados Unidos, México y Canadá, ñau. Con este fin, nosotros nos oponemos firmemente a la participación estadounidense en cualquier forma de organización mundial del gobierno, incluyendo cualquier tribunal mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Exhortar al presidente y al Congreso a rescindir la membresía de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y a sus organizaciones subsidiarias, y terminar con la participación de Estados Unidos en todas las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU barra diagonal. Evadir las Naciones Unidas y sus subsidiarias de nuevas operaciones, incluida la recaudación de fondos en territorio de los Estados Unidos. Proponer que se obedezca la Constitución para prohibir al gobierno de los Estados Unidos entrar en cualquier tratado u otro acuerdo que haga cualquier compromiso de las fuerzas militares americanas o dinero de los impuestos, comprometa la soberanía de los Estados Unidos o logre un objeto del derecho interno. En este sentido, denunciamos específicamente el acuerdo por el que se establece la propuesta de Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y cualesquiera otros acuerdos comerciales, tanto bilaterales como regionales. Todos los tratados deben estar subordinados a la Constitución, ya que la Constitución es el único instrumento que faculta y limita al gobierno federal. Las tropas norteamericanas solo deben servir bajo los mandos americanos, no las de las Naciones Unidas o los países extranjeros. 12 temas claves. Poderes de los estados. Todo lo que no sea específicamente delegado por la Constitución al gobierno federal, ni prohibido por la Constitución a los estados, está reservado a los estados o al pueblo. Educación. Puesto que la Constitución no le concede al gobierno federal ninguna autoridad sobre la educación, la décima enmienda se aplica. Esto incluye la financiación. Derechos de portar armas. Una bien regulada milicia es necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho a mantener y portar armas no será infringido. Política exterior, defensa y terrorismo. El gobierno estadounidense comprometido con la protección de las fronteras, el comercio y la defensa común de los estadounidenses, sin ningún enredo en las alianzas extranjeras, es primordial. Todas y cada una de las guerras deben ser declaradas por el Congreso. Veteranos. Resistimos enérgicamente el intento de cualquier agencia gubernamental de anular o reducir los beneficios ganados a los veteranos y sus sobrevivientes, incluido, pero no limitado a, indemnizaciones, pensiones, educación y cuidado de la salud. Inmigración. El Partido de la Constitución ha sido durante mucho tiempo el único partido político nacional que se opone firmemente a las propuestas de un camino hacia la reforma ciudadanía migratoria integral, amnistía que salen de Washington. Tratados y acuerdos comerciales. Creemos firmemente que los llamados acuerdos de libre comercio y o tratados que usurpan la soberanía americana y o la Constitución son inconstitucional y debemos retirarnos de ellos inmediatamente. Naciones Unidas, Agenda 21 y organizaciones globales. Nos oponemos vehementemente a la Agenda 21 y sentimos que debemos separarnos de la ONU y de cualquier otra agencia mundial que intente subvertir la soberanía norteamericana. Libertad religiosa. Todos los estadounidenses tienen el mismo derecho a adorar según sus creencias. El gobierno debe ser mantenido fuera del reino religioso. Salud y seguridad social. Creemos en la privatización de la sanidad y la seguridad social, con la eliminación gradual del seguro social. Poder judicial. Rechazamos la noción de que las decisiones de la Corte Suprema son vinculantes como ley más allá de las partes a las que pertenecía el caso. Los jueces activistas deben ser destituidos, como lo permita la Constitución. Drogas. La única responsabilidad del gobierno federal en la prevención del abuso de drogas es controlar nuestras fronteras. Las drogas son un problema del Estado. Historia. 1992. Una coalición de partidos estatales independientes unidos para formar el Partido de los Contribuyentes de los Estados Unidos. El fundador del partido, Howard Phillips, estaba en la votación en 21 estados como su primer candidato presidencial. 1995, partido reconocido por la Comisión Federal de Elecciones como partido nacional, con lo que el número de partidos reconocidos a nivel nacional ascendió a 5. 1999. El nombre cambió a Partido de la Constitución por los delegados en la Convención Nacional para reflejar mejor el enfoque principal del partido de devolver el gobierno a las disposiciones y limitaciones de la Constitución de los Estados Unidos. Una breve historia de las elecciones. 1992, una coalición de partidos estatales independientes unidos para formar el Partido de los Contribuyentes de los Estados Unidos en su primera Convención Nacional en Nueva Orleans, Luisiana. Entre los notables oradores de la convención se encontraba el excongresista Ron Paul. El fundador del partido, Howard Phillips de Virginia, presidente del lobby de base, el caucus conservador, fue nominado para ser el primer candidato del partido a presidente con el general de brigada retirado del ejército Albion Knight de Maryland nominado como el primer compañero de fórmula vicepresidencial. El Partido del Contribuyente de los Estados Unidos aseguró la posición de la papeleta en 21 estados. 1996. Howard Phillips fue nuevamente nominado para ser el candidato presidencial del partido para la campaña de 1996 en la Convención Nacional del Partido celebrada en San Diego, California. El abogado y escritor Herb Titus de Oregón fue el candidato al vicepresidente del Partido de la Constitución para todos. Que la historia deja claro que no se controla, es la naturaleza del gobierno usurpar la libertad de sus ciudadanos y eventualmente convertirse en un importante violador de los derechos del pueblo. Que, por lo tanto, es esencial vincular al gobierno con las cadenas de la Constitución y dividir cuidadosamente y limitar celosamente los poderes del gobierno a los asignados por el consentimiento de los gobernados. Santidad de la vida. La Declaración de Independencia establece: Consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Afirmamos la persona jurídica dada por Dios de todos los seres humanos, desde la fecundación hasta la muerte natural, sin excepción. El primer deber de la ley es proteger la vida inocente, creada a imagen de Dios. Ningún nivel de gobierno civil puede legalizar o financiar la toma de vida sin justificación. Legalizar la terminación de la vida inocente de nacidos o no nacidos, ya sea por aborto, infanticidio, eutanasia o suicidio, es una violación directa de su derecho inalienable a la vida. En cuanto a los asuntos de violación e incesto, empatizamos con los abusados y afirmamos la necesidad de proporcionar protección y atención inmediatas en un entorno seguro. En lugar de la violencia adicional del aborto, la madre y el niño deben ser provistos de cuidados compasivos. Nos parece inconcebible quitarle la vida a un niño inocente por los crímenes de su padre. Nos oponemos a la distribución y el uso de todos los abortifacientes. Nos oponemos al uso de reproducción asistida por terceros que daña a las personas no nacidas creadas en el proceso, implique gestación subrogada o implique óvulos o espermatozoides de donantes distintos del cónyuge. Deben derogarse todos los fondos, estatutos y reglamentos que autoricen la investigación biomédica que implique embriones humanos para la clonación y la mejora humana. En el cargo, solo nombraremos al Poder Judicial y a otros cargos de autoridad judicial y ejecutiva, personas cualificadas que reconozcan públicamente y se comprometan con la persona jurídica de todos los seres humanos. Además, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para alentar a los funcionarios del gobierno federal, estatal y local a proteger la santidad de la vida de los prenacidos a través de la legislación, la acción ejecutiva y la aplicación judicial de la ley de la tierra. Nos oponemos al uso de fondos de contribuyentes en cualquier nivel de gobierno para apoyar a cualquier entidad gubernamental local, estatal, federal o extranjera, o cualquier otra organización privada o entidad cuasi gubernamental, extranjera o nacional, que promueva, aliene o participe en la práctica del aborto. El artículo 4 de la Constitución garantiza a cada estado una forma republicana de gobierno. Por lo tanto, aunque un dictamen de la Corte Suprema es vinculante para las partes en la controversia en cuanto a los detalles del caso, no es una regla política para la nación. Roe v. Wade es una usurpación ilegítima de autoridad, contraria a la Declaración de Independencia y Constitución. Debe ser resistido por todos los funcionarios del gobierno civil, federales, estatales y locales, y por todas las ramas del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Afirmamos tanto la autoridad como el deber del Congreso de limitar la jurisdicción de apelación de la Corte Suprema en todos los casos que involucran la persona de todos los seres humanos de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, artículo 3, sección 2. Además, condenamos el uso indebido de las leyes federales contra los defensores de la vida e instamos enérgicamente a la derogación de leyes como la Ley de Libertad de Acceso a Entradas Clínicas, FACE, como una expansión inconstitucional del poder federal en áreas reservadas a los estados o personas por la décima enmienda. Traer al gobierno de vuelta a casa. Cuanto más cerca esté el gobierno civil del pueblo, más responsable, receptivo y responsable será. La Constitución, en sí misma, en los artículos y avi, enumera los poderes que puede ejercer el gobierno federal. De particular importancia es el artículo I, sección 8 que delinea la autoridad del Congreso. El gobierno federal se estableció claramente como un gobierno de autoridad limitada. La décima enmienda a la Constitución establece específicamente que los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. Con el tiempo, las limitaciones del poder del gobierno federal impuestas por la Constitución se han erosionado sustancialmente. La preservación del gobierno constitucional requiere un restablecimiento del equilibrio de autoridad entre el gobierno federal y los estados previstos en la propia Constitución y según lo pretendido e interpretado por quienes enmarcaron y ratificaron ese documento. Nos comprometemos a ser fieles a este requisito constitucional y a trabajar metódicamente para devolver a los estados y al pueblo su legítimo control sobre las funciones legislativas, judiciales, ejecutivas y reglamentarias que no están delegadas constitucionalmente al gobierno federal. Nos oponemos a cualquier regionalización de los gobiernos, a cualquier nivel, que resulte en la eliminación de los poderes de decisión del pueblo o de los elegidos directamente por el pueblo. Carácter y conducta moral. John Adams, segundo presidente y firmante de la Declaración de Independencia, advirtió: "Nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es tortuosamente inadecuado para el gobierno de cualquier otro". También aconsejó: "El pueblo tiene un derecho indiscutible, inalienable, inviable, divino a ese tipo de conocimiento más temido y envidiado, me refiero al carácter y la conducta de sus gobernantes. Amenazamos nuestra propia Constitución cuando adosamos la conducta inmoral de nuestros líderes electos y designados. El respeto público y la estima hacia los funcionarios públicos han caído en un nivel vergonzoso. El partido de la Constitución considera que una causa de este estado nacional de desgracia es el deterioro del carácter personal entre los dirigentes gubernamentales, exacerbado por la falta de protesta pública contra la conducta inmoral de los titulares de cargos públicos. Nuestros líderes del partido y funcionarios públicos deben mostrar cualidades ejemplares de honestidad, integridad, confiabilidad, recto moral, fidelidad, prudencia, templanza, justicia, fortaleza, autocontrol, valor, bondad y compasión. Si no se puede confiar en ellos en la vida privada, tampoco se puede confiar en ellos en la vida pública. Es imperativo que los miembros y candidatos designados que representen al partido de la Constitución y sus afiliados estatales reconozcan la importancia de demostrar buen carácter en sus propias vidas". Reforma del Congreso. Constitución de los Estados Unidos, Artículo 6, Cláusula 3. Los senadores y representantes estarán obligados por juramento o afirmación a apoyar esta Constitución. El Congreso de estos Estados Unidos se ha convertido en una institución sobrepagada, sobrecargada de personal y egoísta. Confisca fondos de los contribuyentes para financiar salarios, pensiones y ventajas exorbitantes e inconstitucionalmente determinados. La mayoría de los miembros del Congreso se han vuelto más responsables ante el establecimiento de Washington que ante sus electores. Ambas cámaras del Congreso son con demasiada frecuencia insensibles e irresponsables, poniéndose arrogantemente por encima de las mismas leyes que promulgan, y fuera del control de los ciudadanos que han jurado representar y servir. Es hora de que el pueblo estadounidense renueve la supervisión efectiva de sus servidores públicos, restaure las normas correctas y recupere el gobierno. El Congreso debe rendir cuentas una vez más ante el pueblo y ser obediente a la Constitución, derogando todas las leyes que delegan poderes legislativos a los organismos reguladores, las burocracias, las organizaciones privadas, la Junta de la Reserva Federal, los organismos internacionales, el presidente y el Poder Judicial. La Constitución de los Estados Unidos, tal como se enmarcaba originalmente en el artículo I, sección 3, preveía que los senadores de los Estados Unidos fueran elegidos por los legisladores estatales. Esto proporcionó a los estados una representación directa en el poder legislativo para disuadir la usurpación de poderes que están constitucionalmente reservados a los estados o al pueblo. La 17ª enmienda, que prevé la elección directa y popular de los senadores estadounidenses, les quitó a los gobiernos estatales su representación en el proceso legislativo federal. Desde entonces, el Congreso ha usurpado el poder relativamente sin control, donde hoy, muy pocos miembros del Congreso logran una sola sesión, sin violar su juramento de cargo a la Constitución. Si queremos ver a los estados regresar a los estados esos poderes, programas y fuentes de ingresos que el gobierno federal ha quitado inconstitucionalmente, entonces también es vital que deroguemos la 17ª enmienda y regresemos a las legislaturas estatales la función de elegir al Senado. Al hacerlo, el Senado de los Estados Unidos volvería a ser un órgano que representa a las legislaturas de los diversos estados a nivel federal y, por lo tanto, una parte tremendamente vital de los controles y equilibrios de poder diseñados que nuestra Constitución proporcionó originalmente. Apoyamos la legislación para prohibir el apego de los jinetes no relacionados a los proyectos de ley. Cualquier modificación debe encajar en el ámbito y el objeto del proyecto de ley original. Apoyamos la legislación para exigir que el registro del Congreso contenga un registro preciso de los procedimientos. No se permitirá a los miembros del Congreso reescribir los discursos pronunciados durante el curso de los debates u otras observaciones ofrecidas desde los pisos de sus respectivas casas, Tampoco podrán insertarse materiales adicionales en el registro, excepto los mencionados en la presentación del orador y para los que se reserve espacio, barra inversa. Buscamos abolir las pensiones del Congreso y otros beneficios que se extienden más allá de su mandato, y favorecernos una disposición de conflicto de intereses que impida que los excongresistas cabildeen durante 2 años después de dejar el cargo. Reclutamiento. Constitución de los Estados Unidos, Quinta Enmienda. Ninguna persona será privado de vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal, ni se tomará la propiedad privada para uso público, sin una compensación justa. El reclutamiento priva a una persona de libertad sin el debido proceso legal. Esto está claramente prohibido por la Quinta Enmienda. El reclutamiento está tomando por la fuerza el trabajo de parto de una persona, que es una forma de propiedad. Permitir el reclutamiento elimina un control crítico sobre la expansión inconstitucional del poder ejecutivo. El servicio obligatorio del gobierno es incompatible con la libertad individual. Nos oponemos a la imposición del proyecto, la ley de registro, la formación militar obligatoria o cualquier otra forma de servicio gubernamental obligatorio. Apoyamos una formación militar bien entrenada y altamente organizada de la milicia estatal y el entrenamiento voluntario de oficiales de reserva, ROTC, en nuestras escuelas, colegios y universidades. Convención Constitucional. Afirmamos el texto original de la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos. Afirmamos que la Carta de la Nación, la Declaración de Independencia y la Constitución contienen la ley fundacional de la Unión Federal. Condenamos, por lo tanto, toda acción legislativa, ejecutiva y judicial que se aparte de los textos y la intención de la Carta y de la Constitución y su significado original. Nos oponemos a cualquier intento de convocar una convención constitucional, para cualquier propósito, porque no puede limitarse a un solo tema, y dicha convención podría erosionar seriamente nuestros derechos constitucionalmente protegidos. Derechos de autor y patentes. El artículo I, sección 8 de la Constitución establece que el Congreso tendrá el poder promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando el derecho de autor y la protección por patente para los autores e inventores. Nos oponemos a la transferencia inconstitucional de autoridad sobre el derecho de autor y la política de patentes del Congreso a otros organismos, nacionales o extranjeros. Estamos a favor de esfuerzos más intensos en los mercados nacionales y extranjeros para proteger los intereses de los propietarios en sus derechos de autor y patentes. Costo del Big Government. James Madison, Federalista Papers número 45. Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Constitución de los Estados Unidos, décima enmienda. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. Un propósito legítimo y primordial del gobierno civil es salvaguardar los derechos dados por Dios de sus ciudadanos, a saber, la vida, la libertad y la propiedad. Solo los deberes, funciones y programas específicamente asignados al gobierno federal por la Constitución deben ser financiados. Hacemos un llamamiento al Congreso y al Presidente para que detengan todos los gastos federales que no están específicamente autorizados por la Constitución de los Estados Unidos, y que restablezcan a los estados esos poderes, programas y fuentes de ingresos que el gobierno federal ha usurpado. Pedimos al Presidente que utilice su poder de veto para detener los créditos irresponsables e inconstitucionales y se niegue a gastar dinero apropiado por el Congreso para programas inconstitucionales o por encima de los ingresos fiscales recaudados. Las consideraciones presupuestarias se ven muy afectadas por el aumento constante de la deuda nacional. Los intereses de la deuda son uno de los mayores gastos del gobierno, y a menos que se paguen los intereses, la deuda seguirá creciendo a medida que los intereses se añadan a los intereses. Debemos eliminar la deuda en el menor tiempo razonable. No gastar más que los ingresos recaudados, pagar intereses a medida que se acumulan, y hacer reducciones anuales en el principal. Podríamos eliminar la deuda más rápidamente vendiendo ciertas tierras y otros activos federales, incluidas las bases militares extranjeras, y aplicando los ingresos exclusivamente a la reducción de la deuda. Uno de los mayores contribuyentes al gasto deficitario es la guerra. Si el país va a eliminar la deuda, estos Estados Unidos no pueden involucrarse gratuitamente en guerras constantes. El gobierno constitucional, como lo imaginaron los fundadores, no era imperial. Ciertamente no estaba contemplado que Estados Unidos vigilaría el mundo a expensas de los contribuyentes. Rechazamos el uso engañoso de los términos superávit y presupuesto equilibrado siempre que tengamos deuda pública. Nos oponemos a prácticas contables deshonestas, como partidas fuera del presupuesto utilizadas para ocultar prácticas de gasto inconstitucionales. Pedimos el fin de la redada por parte del gobierno federal de los fondos del Seguro Social, Retiro Ferroviario y Medicare. Creemos que durante un periodo prolongado el sistema de la seguridad social puede privatizarse sin desventaja para los beneficiarios del sistema. Sin embargo, el programa ha estado en vigor desde la década de 1930 y los trabajadores y sus empleadores fueron gravados por el programa y pagados de buena fe. El gobierno prometió entregar los beneficios y debe cumplir con este compromiso. Pedimos la abolición del sistema de la función pública, que se percibe para conferir a los empleados del gobierno un derecho de propiedad con respecto a sus puestos de trabajo. Crimen. San Jorge Tucker fue el estudioso constitucional preeminente de la era fundada estadounidense. Publicó View of the Constitution of the United States en 1803 como una revisión exhaustiva de la Constitución de 1787 y la Carta de Derechos. Los delitos no enumerados en la Constitución de los Estados Unidos quedan, a juicio de Tucker, dentro de la jurisdicción del Estado. Vista de la Constitución de los Estados Unidos, páginas 210 y 211. La manera muy vigilada en que el Congreso tiene autoridad para legislar sobre el tema de los crímenes y delitos menores. No se les confía un poder general sobre estos sujetos, pero algunos delitos son seleccionados de la gran masa de crímenes con los que la sociedad puede ser infestada, sobre la cual, solo, el Congreso está autorizado a prescribir el castigo o definir la ofensa. Todos los delitos y ofensas cometidas en tierra, en todos los casos no expresamente enumeradas, están reservadas a los estados respectivamente. Constitución de los Estados Unidos, artículo I, sección 8, cláusula 6. Prever el castigo de la falsificación de los valores y la moneda actual de los Estados Unidos. Constitución de los Estados Unidos, artículo 3, sección 3, cláusula 2. El Congreso tendrá la facultad de declarar el castigo de traición. Enmienda 10. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. La delincuencia, en la mayoría de los casos, debe ser tratada por los gobiernos estatales y locales. En la medida en que el gobierno federal, en su legislación, acciones judiciales, reglamentos y actividades del Poder Ejecutivo, interfiera con la capacidad de las personas en sus comunidades para aprender, juzgar y sancionar a los infractores de la ley acusados, responsabilidad por el clima de la delincuencia, que se ha vuelto más destructiva con cada año que pasa. Estamos a favor del derecho de los estados y las localidades a ejecutar criminales condenados por crímenes capitales y a exigir la restitución de las víctimas de los delincuentes. La participación federal en los procesos de justicia penal estatales y locales debe limitarse a la que está permitida constitucionalmente. Todos los que sean acusados de crímenes, mezquinos a capitales, tendrán un juicio por jurado previa solicitud y el jurado será plenamente informado de su derecho a anular la ley. Además, nos oponemos a que los acusados sean acusados y juzgados por jurisdicciones estatales y federales bajo diferentes leyes por el mismo presunto acto criminal, violando así la prohibición constitucionalmente garantizada contra el doble peligro. Creemos que todos los hombres son creados iguales y, por lo tanto, merecen la misma protección bajo la ley. Nos oponemos a toda legislación sobre crimen de odio en todos los niveles de gobierno y a las penas reforzadas para los llamados crímenes de odio. Reconocemos que el resultado de la designación de crimen de odio es extender la jurisdicción federal a los delitos que de otro modo estarían en la provincia de los estados o comunidades locales. También nos oponemos a la protección o el enjuiciamiento especial para ciertas clases de personas o tipos de empleo en el que todas las personas, hechas a imagen de Dios, merecen la misma protección con la misma persecución por los crímenes cometidos contra las víctimas inocentes del delito. Defensa. El propósito mismo del gobierno, tal como se define en el segundo párrafo de la Declaración de Independencia, es Para asegurar estos derechos inalienables, los gobiernos se instituyen entre los hombres, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para cumplir con esta obligación, el preámbulo de la Constitución establece que uno de los deberes específicamente delegados al gobierno federal es proveer para la defensa común. La Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 8, cláusulas noviembre de 16 dan al Congreso más dirección y autoridad en esta área, incluyendo el poder para criar y apoyar a los ejércitos y proveer y mantener una marina. Es una obligación primordial del gobierno federal proveer para la defensa común y estar atento a las amenazas potenciales, capacidades prospectivas e intenciones percibidas de enemigos potenciales. Nos oponemos al desarme unilateral y al desmembramiento de la infraestructura de defensa de Estados Unidos. Lo que es derribado a toda prisa no será reconstruido fácilmente. Condenamos la asunción presidencial de autoridad para desplegar tropas estadounidenses en combate sin una declaración de guerra por parte del Congreso, de conformidad con el artículo I, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia cometeríamos fuerzas estadounidenses para servir bajo ninguna bandera o comando extranjero. Nos oponemos a cualquier nuevo orden mundial y rechazamos la participación de Estados Unidos o una renuncia al mando a cualquier autoridad extranjera. El objetivo de la política de seguridad de Estados Unidos es defender los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, excepto en tiempo de guerra declarada, a los efectos de la seguridad del Estado, no se pedirá a la Guardia Nacional Estatal ni a las tropas de reserva que apoyen o lleven a cabo operaciones en teatros extranjeros. Debemos ser el amigo de la libertad en todas partes, pero con la garantía y la provisión de nosotros solo. Pedimos el mantenimiento de un ejército fuerte y de última generación en tierra, mar, aire y espacio. Instamos a los poderes ejecutivo y legislativo a que continúen previendo la modernización de nuestras fuerzas armadas, en consonancia con el avance de las tecnologías y una situación mundial en constante cambio. Pedimos el despliegue de un sistema de defensa estratégica plenamente operativo lo antes posible. Creemos que todos los gastos de defensa deben estar directamente relacionados con la protección de nuestra nación y que cada partida de gastos debe ser revisada cuidadosamente para eliminar la ayuda extranjera, el despilfarro, el fraude, el robo, la ineficiencia y el exceso de beneficios de toda defensa, contratos y gastos militares. Rechazamos las políticas y prácticas que permiten a las mujeres entrenarse o participar en combate. Debido a la feminización radical de las Fuerzas Armadas en las últimas dos décadas, debe reconocerse que estos avances socavan la integridad, la moral y el desempeño de nuestras organizaciones militares mediante estándares de doble cualificación e integración forzada. Apoyamos plenamente a las milicias bien reguladas organizadas a nivel estatal. Además, apoyamos y fomentamos plenamente el restablecimiento de las milicias no organizadas a nivel del condado y de la comunidad en cumplimiento de nuestras responsabilidades patrióticas y legales como ciudadanos libres de los Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia debimos haber renunciado unilateralmente a nuestros derechos de base militar en Panamá. El derecho soberano de los Estados Unidos al territorio de los Estados Unidos de la zona del canal se ha visto amenazado por los tratados entre los Estados Unidos y Panamá. En la medida en que los Estados Unidos compraron tanto la soberanía como la concesión de la zona del canal de 10 millas de ancho, proponemos que el gobierno de los Estados Unidos restaure y proteja su derecho soberano y su jurisdicción exclusiva de la zona del canal a perpetuidad, y renegociar los tratados con Panamá por los para ejercer su soberanía bajo la décima enmienda para anular la ley Ningún Niño Abandonado y todas las regulaciones impuestas por el Departamento de Educación y para rechazar el dinero federal para los grados K-12. Reforma Electoral. Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 4, cláusula 1. El día, lugar y asunto de la celebración de elecciones para senadores y representantes será prescrito en cada estado por la legislatura de los mismos, pero el Congreso puede en cualquier momento por ley hacer o alterar tales regulaciones, excepto en lo que a los lugares de choosing asterisco senadores. El equilibrio constitucional de poder en este asunto ha sido destruido por la 17ª enmienda. Los estados ya no tienen un representante a nivel federal. El Partido de la Constitución busca el restablecimiento de un proceso electoral que está controlado a nivel estatal y local y está más allá de la manipulación por parte de jueces y burócratas federales. El gobierno federal ha adelantado inconstitucional e imprudentemente el control en asuntos de límites distritales, procedimientos electorales y actividades de campaña. La ley de derecho al voto debe ser derogada. La Ley Federal de Campaña Electoral, incluyendo sus enmiendas de 1974, y la Comisión Federal de Elecciones deben ser abolidas. Cada ciudadano debe tener derecho a buscar cargos públicos de acuerdo con las calificaciones establecidas en las constituciones federales y estatales. Las restricciones y obligaciones adicionales que rigen la elegibilidad de los candidatos y los procedimientos de campaña agobian inconstitucionalmente la equidad y la rendición de cuentas de nuestro sistema político. Para fomentar elecciones libres y justas, todos los candidatos deben ser tratados por igual. Pedimos el fin del estatus designado de partido mayor que dé una ventaja injusta a algunos candidatos al proporcionar acceso a las papeletas y dólares de los contribuyentes, mientras que requiere que otros para la misma oficina recopilen firmas de petición o cumplan con otros criterios más estrictos. Pedimos que se deroguen todas las leyes federales de financiamiento de campañas, es decir, McCain-Feingold, debido a su violación de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Para evitar el fraude electoral, insistimos en que los procesos de votación electrónicos y mecánicos proporcionen un rastro de papel claro, auditable y verificable. Como mínimo, las elecciones deben ser auditadas al azar a nivel de la comisaría después del cierre de las urnas. Hay un creciente movimiento dentro de los estados y la nación para socavar nuestro derecho de una votación secreta haciendo que la gente vote por ausencia. Este alejamiento de un enfoque de votación secreta y voto en persona es un sistema inseguro, no solo porque la oficina de correos ha estado perdiendo y extraviando el correo durante muchos años, sino también debido al creciente fraude y amaño de votos, como la supresión de votantes, el voto compra y el relleno de las urnas. A pesar de que Door by Mail parece aumentar los porcentajes de voto a corto plazo, ha demostrado causar una disminución a largo plazo. También verificar las firmas después del hecho aumenta en gran medida el costo de una elección. Dado que la verdadera libertad requiere ser incomodado y hacer un esfuerzo adicional de vez en cuando, nos oponemos a cualquier movimiento para codificar o utilizar el voto por correo y otros esquemas que socavan el privilegio de preservar la libertad de votar en secreto, en persona, centros de votación basados en distritos. Colegio Electoral. El artículo 2, sección I de la Constitución de los Estados Unidos establece, en parte, cada estado nombrará, de la manera que la legislatura de la misma pueda dirigir, un número de electores, igual al número total de senadores y representantes a los que el estado puede tener derecho en el Congreso, pero ningún senador o representante, o persona que posea una oficina de fideicomiso o beneficio bajo los Estados Unidos, será nombrado elector. Esto estableció el Colegio Electoral. La Constitución no prevé la elección del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos por voto popular, sino más bien por la selección de electores de acuerdo con las reglas adoptadas por los legisladores de cada estado. Estos electores recibirían la lista de candidatos certificados. Luego emitirían su voto por quien determinaran como mejor calificados para llenar estos dos cargos más altos de confianza con el gobierno federal. El Partido Constitución busca el restablecimiento de este proceso electoral para la elección del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Aunque la Constitución no exige que los estados se adhieran a ninguna manera específica en la elección de estos electores o cómo emitan sus votos, sugiere, por su redacción, que individuos prominentes de cada distrito del Congreso, y del estado en general, serían elegidos o nombrados como electores que representan ese distrito. Bajo este acuerdo, un elector votaría por tres personas, una para representar a su distrito y dos representantes en general para representar a su estado. Estos electores, a su vez, seleccionarían cuidadosa y deliberadamente al candidato a la presidencia. Bajo este sistema, cada distrito del Congreso podría, en esencia, seleccionar a un candidato diferente. El candidato con más electores a nivel nacional se convertiría en el próximo presidente. Este fue el procedimiento general utilizado hasta la década de 1830, momento en el que todos los estados, excepto Carolina del Sur, cambiaron a un billete general. El sistema de entradas generales todavía está en uso hoy en día. inherentemente, causa corrupción por la transferencia inequitativa del poder de los distritos del Congreso a los estados y grandes ciudades a expensas de las comunidades rurales. La parte constitucional alienta a los estados a eliminar el sistema de entradas generales y volver al procedimiento previsto por los enmarcadores. La llamada votación popular nacional es una amenaza peligrosa para nuestra república constitucional, permitiendo que entre 18 y 21 estados eludan el requisito constitucional de 38 estados de enmendar la constitución. El proceso de voto popular nacional eliminaría efectivamente los últimos vestigios del colegio electoral como se establece originalmente en la Constitución de los Estados Unidos. La votación popular nacional crea una mayoría falsa al obligar a los electores a votar en contra de los votos emitidos por sus propios electores. La eliminación del colegio electoral haría irrelevantes durante la noche los votos de los estadounidenses en aproximadamente 25 estados porque los candidatos solo estarían interesados en hacer campaña en los grandes estados de la población haciendo cero sin sentido de los estados pequeños. No hay umbral de lo que constituye una mayoría bajo la votación popular nacional. Por lo tanto, un candidato presidencial podría ser elegido con tan solo el 15% del voto popular. Bajo el esquema de voto popular nacional, el caos se llevaría a cabo en cualquier elección cercana. Bajo el colegio electoral, ninguna facción o región del país puede elegir un presidente, asegurando una amplia representación en todo Estados Unidos. El Partido Nacional de la Constitución se opone al voto popular nacional y trabajará para derrotarlo en las legislaturas estatales individuales. Energía. James Madison, Federalista Papers número 45. Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Constitución de los Estados Unidos, décima enmienda. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. Llamamos la atención sobre la necesidad continua de los Estados Unidos de un suministro suficiente de energía para la seguridad nacional y de la adopción inmediata de una política de soluciones de libre mercado para lograr la independencia energética de los Estados Unidos. Pedimos la abolición del Departamento de Energía. Deben respetarse los derechos de propiedad privada y el gobierno federal no debe interferir con el desarrollo de fuentes de energía potenciales, como el gas natural, la energía hidroeléctrica, la energía solar, los generadores eólicos y la energía nuclear. Pedimos la abolición del Departamento de Energía. Ambiente. James Madison, Federalista Papers número 45. Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Constitución de los Estados Unidos, décima enmienda. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. Es nuestra responsabilidad ser administradores prudentes, productivos y eficientes de los recursos naturales de Dios. En esa función, se nos manda ser fructíferos y multiplicarnos y reponer la tierra y desarrollarla, por ejemplo, convertir desiertos en granjas y terrenos baldíos en arboledas. Esto requiere un equilibrio dinámico adecuado y continuo entre el desarrollo y la conservación, entre el uso y la preservación. De acuerdo con este requisito, apoyamos de todo corazón los esfuerzos realistas para preservar el medio ambiente y reducir la contaminación, el aire, el agua y la tierra. Rechazamos, sin embargo, el argumento de la amenaza percibida del calentamiento global creado por el hombre, que ha sido refutado por un gran número de científicos. Los globalistas están utilizando la amenaza del calentamiento global para obtener más control a través del desarrollo sostenible mundial. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos limita el poder federal de dominio eminente únicamente a la compra de propiedad privada con justa compensación por uso público, como reservas militares y edificios de oficinas gubernamentales, no para propiedad, como la renovación urbana, la protección del medio ambiente o la preservación histórica. Bajo ninguna circunstancia el gobierno federal podrá tomar propiedad privada, por medio de reglas y regulaciones que impidan o reduzcan sustancialmente el uso productivo de la propiedad, incluso con una compensación justa. Pedimos que se regresen a los estados y a la gente todas las tierras que están en poder del gobierno federal sin autorización de la Constitución. También pedimos la derogación de la legislación federal sobre humedales y de la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. Además, nos oponemos a cualquier intento de designar la propiedad privada o pública como sitios del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas o reservas de la biosfera. Pedimos que se ponga fin a la participación de los Estados Unidos en programas de las Naciones Unidas como la UNESCO, el Hombre y la Biosfera, y el Consejo de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Nos oponemos a tratados y convenciones ambientales como el Tratado sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Control del Clima y la Agenda 21, que destruyen nuestra soberanía y derecho a la propiedad privada. Órdenes ejecutivas. El artículo 1, sección 1 de la Constitución restringe claramente el poder de hacer leyes. Todos los poderes legislativos otorgados en este documento serán otorgados a un Congreso de los Estados Unidos. Nos oponemos al uso de órdenes ejecutivas presidenciales que hagan la ley o usurpar de otra manera la autoridad constitucional y las responsabilidades de los poderes legislativo y judicial. El Congreso debe detener esta práctica constitucionalmente subversiva. Todas las órdenes ejecutivas inconstitucionales son nulas. Familia. Ningún gobierno civil puede legítimamente autorizar o definir relaciones matrimoniales o familiares, como afirma la décima enmienda, delegando al pueblo, como nuestros fundadores entendieron a la familia, como necesaria para el bienestar general. Afirmamos la importancia de las escrituras bíblicas en la intención de los fundadores, como dijo elocuentemente Noah Webster. Los principios y preceptos morales contenidos en las escrituras deben constituir la base de toda nuestra constitución civil y leyes. Todas las miserias y males que los hombres sufren de vicio, crimen, ambición, injusticia, opresión, esclavitud y guerra proceden de su depreciación o descuido de los preceptos de la Biblia. La ley de nuestro Creador define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El convenio matrimonial es la base de la familia y la familia es fundamental en el mantenimiento de un orden social estable, saludable y próspero. Ningún gobierno puede legítimamente autorizar o definir relaciones matrimoniales o familiares contrarias a lo que Dios ha instituido. Nos oponemos a cualquier fallo judicial o modificación de la Constitución de los Estados Unidos o cualquier constitución estatal que redefina el matrimonio con cualquier definición que no sea el estándar bíblico. Pedimos que se ponga fin a todas las fórmulas fiscales y económicas que desalienten el matrimonio, incentivan la convivencia y la crianza de los hijos fuera del matrimonio o autoricen o proporcionen fondos gubernamentales para políticas y programas que erosionen aún más la jurisdicción de los derechos de la familia o de los padres. Rechazamos la noción de que los homosexuales, los transexuales o aquellos que son sexualmente desviados merecen un favor legal o una protección especial, y afirmamos los derechos de los estados y las localidades para proscribir el comportamiento sexual ofensivo. Nos oponemos a todos los esfuerzos para imponer un nuevo ordenamiento jurídico sexual a través de cualquier tribunal o legislatura. Nos oponemos a las llamadas leyes de orientación sexual y crimen de odio que intentan legitimar comportamientos sexuales inapropiados o sofoquen la oposición pública a su expresión. Nos oponemos a la financiación gubernamental de beneficios de socios para individuos solteros. Por último, nos oponemos a cualquier reconocimiento legal de las uniones homosexuales o civiles. Reconocemos que los padres tienen el derecho y la responsabilidad fundamentales de nutrir, educar y disciplinar a sus hijos. Nos oponemos a la asunción de cualquiera de estas responsabilidades por parte de cualquier organismo gubernamental sin la delegación expresa de los padres o el debido proceso legal. Afirmamos el valor del padre y de la madre en el hogar y nos oponemos a los esfuerzos para legalizar la adopción de niños por parte de solteros homosexuales o parejas. Política exterior. Discurso de despedida de George Washington. Europa tiene un conjunto de intereses primarios, que no tiene ninguna, o una relación muy remota. Por lo tanto, debe estar enfrascada en frecuentes controversias, las causas de las cuales son esencialmente ajenas a nuestras preocupaciones. Por lo tanto, debe ser imprudente en nosotros implicarnos, mediante lazos artificiales, en las vicisitudes ordinarias de su política, o las combinaciones ordinarias y colusiones de sus amistades o enetras. ¿Por qué renunciar a las ventajas de una situación tan peculiar? ¿Por qué dejar el nuestro para estar en un terreno extranjero? ¿Por qué, entrelazando nuestro destino con el de cualquier parte de Europa, enreda nuestra paz y prosperidad en los trabajos de la ambición europea, la nave rival, el interés, el humor o el capricho? Thomas Jefferson, primer discurso inaugural. Berg 3, 321. 1801. Considero, uno de, los principios esenciales de nuestro gobierno, y en consecuencia, uno, que debería dar forma a su administración, paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones, sin ningún enredo de alianzas. John Quincy Adams, discurso pronunciado en Washington, D.C., 4 de julio de 1821. América se ha abstenido de la interferencia en las preocupaciones de los demás, incluso cuando el conflicto ha sido por principios a los que se aferra. No se va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Ella es la más deseada de la libertad y la independencia de todos. Ella es la campeona y vindicadora solo de su propia. James Monroe, Doctrina Monroe. Nunca hemos participado, ni nos conforma con nuestra política para que así sea. Nuestra política con respecto a Europa es no interferir en las preocupaciones internas de ninguno de sus poderes. Soberanía nacional. Los Estados Unidos son una república libre y soberana que debe esforzarse por vivir en paz con todas las naciones, sin interferir en sus asuntos internos y sin permitir su injerencia en el nuestro. Por lo tanto, nos oponemos inalterablemente a enredar alianzas a través de tratados o cualquier otra forma de compromiso que comprometan nuestra soberanía nacional o nos comprometan a intervención en guerras extranjeras. Nos oponemos a la negociación o ratificación de cualquier tratado, acuerdo o asociación que prive a los ciudadanos de los Estados Unidos de sus derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. También nos oponemos a cualquier unión, ya sea política o económica, de Estados Unidos, México y Canadá, ñau. Con este fin, haremos lo siguiente. Oponerse rápidamente a la participación estadounidense en cualquier forma de organización del gobierno mundial, incluyendo cualquier tribunal mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Instar al presidente y al Congreso a que ponga fin a la membresía de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y sus organizaciones subsidiarias, y ponga fin a la participación de los Estados Unidos en todas las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Prohibir a las Naciones Unidas y sus filiales seguir prestando operaciones, incluida la recaudación de fondos, en el territorio de los Estados Unidos. Y propondrá que se obedezca la Constitución para prohibir que el gobierno de los Estados Unidos entre en cualquier tratado u otro acuerdo, que haga cualquier compromiso de las fuerzas militares estadounidenses o dinero de impuestos, comprometa la soberanía de los Estados Unidos o cumpla un propósito debidamente objeto del derecho interno. A este respecto, denunciamos específicamente el acuerdo por el que se establece la propuesta de zona de libre comercio de las Américas, ALCA, y cualquier otro acuerdo comercial de este tipo, ya sea de naturaleza bilateral o regional. Todos los tratados deben estar subordinados a la Constitución, ya que la Constitución es el único instrumento que faculta y limita al gobierno federal. Las tropas estadounidenses deben servir solo bajo los comandantes estadounidenses, no los de las Naciones Unidas o los países extranjeros. Pactos y acuerdos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han desempeñado cada vez más el papel indeseable de un policía internacional. A través de nuestras participaciones en el extranjero, nuestro país está siendo cambiado de una república a un imperio mundial en el que nuestras libertades están siendo sacrificadas en un altar de participación internacional. Los Estados Unidos están ahora comprometidos por tratado según el tratado de defender a las naciones extranjeras en todas las partes del mundo, y por acuerdos distintos de los tratados para defender más. Por lo tanto, pedimos al presidente y al Congreso que inicien inmediatamente una retirada sistemática de estos tratados y acuerdos, cada uno de los cuales tiene el potencial de sumergir a Estados Unidos en la guerra en algún rincón lejano de la Tierra. La OTAN, por ejemplo, no tiene ningún propósito defensivo para los Estados Unidos, y este país debería retirarse de ella. Guerras inconstitucionales y no declaradas. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han estado involucrados en guerras trágicas, inconstitucionales y no declaradas que le han costado a nuestro país la vida de muchos miles de jóvenes estadounidenses. Estas guerras fueron el resultado directo y previsible de la política intervencionista bipartidista de las administraciones demócrata y republicana. El Partido Constitución se opone a la continuación de la misma política intervencionista, con la capacidad de esa política para involucrar a nuestro país en guerras repetidas. Exigimos que, nunca más las tropas de los Estados Unidos serán empleadas en ningún campo de batalla extranjero sin una declaración de guerra por el Congreso, como lo exige la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso se niega a financiar guerras inconstitucionales y no declaradas en virtud del capricho presidencial u obligaciones internacionales en virtud de las cuales la soberanía estadounidense ha sido transferida a organismos multinacionales. Participación extranjera. El Partido de la Constitución se ha opuesto sistemáticamente a la participación de los Estados Unidos en conflictos en Oriente Medio, África, Asia, Europa y América Central y del Sur. Los Estados Unidos no tienen ningún interés en estas áreas que justificarían el sacrificio de los estadounidenses en campos de batalla extranjeros, ni nuestro país es debidamente elegido como comerciante de la muerte en las carreras armamentistas internacionales. Proponemos que los Estados Unidos repudiar cualquier compromiso, expreso o implícito, de enviar tropas estadounidenses a participar en conflictos extranjeros, ya sea unilateralmente, bajo los auspicios de la OTAN, o como parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y dejar de financiar o armar beligerantes en las zonas con problemas del mundo. Apoyamos el principio de la doctrina Monroe, que expresa la oposición de Estados Unidos al aventurerismo europeo en el hemisferio occidental. Pedimos al Congreso que ponga fin inmediatamente a la presencia militar estadounidense en todos los países extranjeros donde dicha presencia estadounidense constituye una invitación para que esta nación participe en guerras extranjeras o participen más en ellas. Nos oponemos a la negociación o ratificación de cualquier tratado, acuerdo o asociación que prive a los ciudadanos de los Estados Unidos de sus derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. También nos oponemos a cualquier unión, ya sea política o económica, de los Estados Unidos, México y Canadá, ñau. Ayudas extranjeras. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han participado en el mayor programa internacional de sorteos jamás concebido por el hombre y ahora está gastando miles de millones de dólares cada año para ayudar a las naciones extranjeras. No existe una base constitucional para la ayuda exterior. Estos gastos no nos han ganado amigos y constituyen una importante pérdida de los recursos de nuestros contribuyentes. Por lo tanto, exigimos que no se apropiarán más fondos para ningún tipo de programa de ayuda extranjera. Se puso fin a la participación de los Estados Unidos en instituciones de crédito internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, abolir se suprime el Banco de Exportación e Importación, todos los subsidios gubernamentales, preferencias fiscales y garantías de inversión para alentar a las empresas estadounidenses a invertir en tierras extranjeras se cancelan inmediatamente, y todas las deudas adeudadas a los Estados Unidos por países extranjeros o entidades extranjeras se recaudan. Juego. James Madison, Federalista Papers número 45. Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Constitución de los Estados Unidos, décima enmienda. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. El juego aumenta los crímenes, destruye a las familias, crece las burocracias gubernamentales, explota a los adictos y lixivia la prosperidad económica de nuestras comunidades. Nos oponemos al patrocinio del gobierno, la participación o la promoción de juegos de azar como loterías, casinos o subsidios de casinos nativos americanos. Pedimos la derogación de la legislación federal que usurpaba a las autoridades estatales y locales en cuanto a la autorización y regulación de los casinos tribales en los estados. Gobierno y asociación privada. Thomas Jefferson, primer discurso inaugural, miércoles, 1 de marzo de 1801. ¿Qué más se necesita para hacernos un pueblo feliz y próspero? Un gobierno sabio y frugal, que impedirá a los hombres de herirse unos a otros, los dejará libremente para regular sus propias actividades de la industria y la mejora, y no tomará de la boca del trabajo el pan que se ha ganado. Esta es la suma del buen gobierno. Estados Unidos se fundó sobre los principios económicos del sistema de libre empresa. Un individuo era libre de operar su negocio bajo la ley sin la intervención y regulación del gobierno. Este sistema económico está siendo reemplazado por asociaciones públicas, gubernamentales y privadas. Este sistema se llama fascismo. El Partido de la Constitución se opone a las asociaciones público-privadas y es para un retorno al verdadero sistema de libre empresa que una vez hizo a nuestra nación grande y económicamente próspera. Control de armas. La segunda enmienda limita estrictamente cualquier interferencia con la posesión de armas diciendo: una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a guardar y portar armas, no será infringida. El derecho a portar armas es inherente al derecho de autodefensa, defensa de la familia y defensa contra la tiranía, conferido al individuo y a la comunidad por nuestro Creador para salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad, así como para ayudar a preservar la independencia de la nación. El derecho a guardar y portar armas está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución, no puede ser infringido o denegado adecuadamente. El Partido de la Constitución defiende el derecho del ciudadano a guardar y portar armas. Nos oponemos a los intentos de prohibir la propiedad de armas por parte de ciudadanos respetuosos de la ley, y nos oponemos a todas las leyes que requerirían el registro de armas o municiones. Hacemos hincapié en que cuando las armas estén prohibidas, solo los forajidos las tendrán. En tales circunstancias, la protección del ciudadano pacífico contra el criminal se vería seriamente comprometida. Pedimos la derogación de toda la legislación federal sobre armas de fuego, comenzando con la Ley Federal de Armas de Fuego de 1968. Pedimos la anulación de todas las órdenes ejecutivas, la prohibición de cualquier orden ejecutiva futura y la prohibición de la ratificación de tratados que limitaría de alguna manera el derecho a guardar y portar armas. Para garantizar aún más la seguridad del pueblo estadounidense y sus familias, proponemos la eliminación de todas las zonas libres de armas designadas por el gobierno, incluidas las bases militares. Cuidado de la salud y gobierno. James Madison, Federalista Papers número 45. Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Constitución de los Estados Unidos, décima enmienda. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. El Partido de la Constitución se opone a la gubernamentalización y burocratización de la medicina estadounidense. La regulación y el subsidio gubernamentales constituyen una amenaza tanto para la calidad como para la disponibilidad de atención y tratamiento sanitario orientados por el paciente. Los hospitales, médicos y otros proveedores de atención médica deben rendir cuentas a los pacientes, no a los políticos, a los burócratas de seguros o a los administradores de HMO. Si el suministro de atención médica es controlado por el gobierno federal, entonces los oficiales de ese gobierno determinarán qué demanda se satisface. El resultado será el racionamiento de los servicios, los costos más altos, los resultados más pobres y el poder de la vida y la muerte transferidos de médicos atentos a superiores políticos inexplicables. Denunciamos la edad de uso de cualquier entidad del gobierno civil o cualquier otra característica personal para impedir que las personas y las compañías de seguros contraten libremente para la cobertura médica, conscripto a estas personas en medicina socializada, por ejemplo, Medicare, o prohibir a estas personas el uso de pagos de seguro y, o su propio dinero para obtener servicios médicos además de, o para aumentar la calidad de, los servicios prescritos por el programa. Aplaudimos las propuestas para planes de seguro de salud de cobertura familiar controlados por los empleados basados en los principios del seguro de vida de valor en efectivo. El gobierno federal no tiene ninguna disposición constitucional para regular o restringir la libertad de las personas para tener acceso a atención médica, suministros o tratamientos. Abogamos, por lo tanto, por la eliminación de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, ya que ha sido la agencia federal principal responsable de prohibir los productos beneficiosos, tratamientos y tecnologías aquí en los Estados Unidos que están disponibles libremente en gran parte del resto del mundo civilizado. Afirmamos la libertad de elección del profesional y el tratamiento para todos los ciudadanos para su atención médica. Apoyamos el derecho de los pacientes a buscar la reparación de sus quejas a través de los tribunales contra las aseguradoras y/o HMO. Condenamos las declaraciones falsas hechas por la Administración Federal al asegurar la aprobación del proyecto de ley de medicamentos recetados de Medicare recientemente promulgado y el uso de dicha legislación para asegurar los subsidios del gobierno a intereses especiales como los HMO y para proteger el costo artificialmente alto para los consumidores de medicamentos recetados. Inmigración. Constitución de los Estados Unidos, Artículo 4, Sección 4. Los Estados Unidos garantizarán a todos los estados de esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno de ellos contra la invasión. James Madison. Cuando estamos considerando las ventajas que pueden resultar de un modo fácil de naturalización, también debemos considerar las precauciones necesarias para protegernos de los abusos. Los extranjeros podrían adquirir el derecho de ciudadanía y regresar al país del que vinieron, y evadir las leyes destinadas a fomentar el comercio y la industria de los ciudadanos y habitantes reales de Estados Unidos, disfrutando al mismo tiempo de todas las ventajas de los ciudadanos. Afirmamos la integridad de las fronteras internacionales de los Estados Unidos y la autoridad constitucional y el deber del gobierno federal de proteger y proteger esas fronteras, incluida la regulación de los números y las cualificaciones de los inmigrantes en el país. Cada año aproximadamente 1 millón de inmigrantes legales y casi tantos extranjeros ilegales entran en los Estados Unidos. Estos inmigrantes, incluidos los extranjeros ilegales, han sido elegibles para diversos tipos de asistencia pública, incluyendo vivienda, educación, seguro social y servicios legales. Esta fuga inconstitucional en el Tesoro Federal está teniendo un impacto severo y adverso en nuestra economía, aumentando el costo del gobierno a nivel federal, estatal y local, aumentando la carga tributaria y enfatizando el tejido de la sociedad. La importación masiva de personas con bajos niveles de vida amenaza la estructura salarial del trabajador estadounidense y el equilibrio laboral en nuestro país. Nos oponemos al abuso de las disposiciones de visa H-1B y L-1 de la Ley de Inmigración que están desplazando a los trabajadores estadounidenses con extranjeros. Estamos a favor de una moratoria de la inmigración a los Estados Unidos, excepto en casos de dificultades extremas o en otras circunstancias especiales individuales, hasta que se suspenda la disponibilidad de todos los subsidios federales y asistencia y se hayan interrumpido los procedimientos de seguridad adecuados instituidos para proteger contra la infiltración terrorista. También insistimos en que cada grupo individual y/o agencia privada que solicite la admisión de un inmigrante en los Estados Unidos, sobre cualquier base, esté obligado a comprometerse legalmente a proporcionar vivienda y sustento para tales inmigrantes, asumir toda la responsabilidad de la independencia económica de los inmigrantes y publicar bonos apropiados para sellar tales convenios. El Partido de la Constitución exige que el gobierno federal restaure las políticas de inmigración basadas en la práctica de que los inmigrantes potenciales serán descalificados de la admisión a los Estados Unidos y, por motivos de salud, criminalidad, moral o dependencia financiera, impondrían una carga indebida a los Estados Unidos, a cualquier estado o a cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Nos oponemos a la concesión de subsidios de bienestar y otros beneficios respaldados por los contribuyentes a extranjeros ilegales, y rechazamos la práctica de otorgar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos de padres extranjeros ilegales mientras están en este país. Nos oponemos a cualquier extensión de la amnistía a los extranjeros ilegales. Pedimos el uso de tropas estadounidenses para proteger a los estados contra la invasión. Nos oponemos a las papeletas bilingües. Insistimos en que aquellos que deseen participar en el proceso electoral y la gobernabilidad de esta nación deben leer y comprender el inglés básico como condición previa de la ciudadanía. Apoyamos el inglés como el idioma oficial para todos los negocios gubernamentales por los Estados Unidos. El Poder Judicial. Llamamos la atención sobre las siguientes disposiciones de la Constitución, Artículo 3, Sección 1. Los jueces, tanto de los tribunales supremos como inferiores, ocuparán sus cargos durante el buen comportamiento. Nota, la permanencia de los jueces federales no es de por vida, sino simplemente durante el buen comportamiento. Asimismo, Artículo 2, Sección 4. Todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de la oficina decisora y condena de traición, soborno u otros delitos y delitos graves. Todos los funcionarios civiles. Nota, esto incluye claramente a los jueces. y la Constitución dice sobre la jurisdicción. Artículo 3, sección 2, cláusula 2, la Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación, con las excepciones y en virtud de los reglamentos que el Congreso hará. Nota, la Constitución otorga al Congreso el poder de hacer excepciones a la jurisdicción de la Corte Suprema. Y con respecto al deber de los jueces, artículo 6, sección 1, cláusula 3. Todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos estados, estarán obligados por juramento o afirmación a apoyar esta Constitución. Nota, ¿qué Constitución deben jurar apoyar? La Constitución de los Estados Unidos no prevé el nombramiento de por vida de jueces federales, sino solo un mandato durante el buen comportamiento. Apoyamos la aplicación por parte del Congreso de la regla constitucional de buen comportamiento y para restringir el activismo judicial eliminando adecuadamente a los jueces infractores a través del proceso de impeachment, previsto en el artículo I, los artículos 2 y 3 de la Constitución. Además, el Congreso debe ejercer el poder que posee para prohibir a todos los tribunales federales escuchar casos que el Congreso considere fuera de la jurisdicción federal de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Constitución. Apoyamos particularmente toda la legislación que eliminaría de la jurisdicción de revisión de apelaciones federales asuntos que implican el reconocimiento de Dios como la fuente soberana de la ley, la libertad o el gobierno. Elogiamos al expresidente del juez Roy Moore, de la Corte Suprema de Alabama, por su defensa de la exhibición de los 10 mandamientos y condenamos a quienes lo persiguieron y lo destituyó de su cargo por su posición moral y legalmente justa. Negamos la validez de las resoluciones judiciales que utilizan resoluciones judiciales extranjeras para anular el precedente estadounidense. Dinero y banca. El artículo 1, sección 8, cláusula 5 solo concede al Congreso la facultad acuñar dinero y regular el valor del mismo, sin ninguna disposición para que dicho poder sea delegado a cualquier otro grupo. Nota, el Congreso comenzó inmediatamente a cumplir con esta obligación con la Ley de la Casa de la Moneda de 1792, estableciendo una moneda de la moneda de los Estados Unidos para producir monedas basadas en oro y plata, prescribiendo el valor y el contenido de cada moneda y fijando la pena de muerte a aquellos que degradan dicha moneda. Artículo 1, sección 10. Ningún Estado debiera acuñar moneda, emitir facturas de crédito, hacer cualquier cosa, menos oro y plata acuñando una licitación en el pago de deudas. Nota, la Constitución prohibió a los estados aceptar o usar cualquier otra moneda basada en oro y plata. El dinero funciona como un medio de intercambio y un símbolo de la moralidad de una nación. Los padres fundadores establecieron un sistema de dinero moneda que fue diseñado para prohibir la manipulación inapropiada y perversa del medio de intercambio de la nación, garantizando al mismo tiempo el poder de las ganancias de los ciudadanos. El gobierno federal se ha apartado del principio del dinero moneda definido por la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de la Casa de la Moneda de 1792 y ha otorgado el control inconstitucional del sistema monetario y bancario de la nación al sistema privado de la Reserva Federal. La parte Constitución recomienda una reforma sustantiva del sistema de fiscalidad federal. Para que dicha reforma sea efectiva, es necesario que los Estados Unidos retorno al sistema monetario establecido en la Constitución. Derogar la ley de la Reserva Federal y reformar los bancos actuales de la Reserva Federal para que se conviertan en casas de compensación solamente, y prohibir la banca de reserva fraccionaria. Nuestra intención es que no se imponga ningún sistema de dinero de la deuda al pueblo de los Estados Unidos. Apoyamos un sistema de dinero libre de deudas y sin intereses. Seguridad de la propiedad personal y privada. La cuarta enmienda establece el derecho de las personas a estar seguros en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado, y ninguna orden emitirá, sino una causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y particularmente describiendo el lugar a buscar, y las personas o cosas que se deben apoderar. La quinta enmienda protege además la propiedad, declarando ninguna persona será privado de vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal, ni se tomará la propiedad privada para uso público, sin una compensación justa. Afirmamos que el derecho de la Cuarta Enmienda de las personas a estar seguros en sus personas, casas, documentos y efectos contra registros e incautaciones irrazonables, incluido el registro arbitrario o de facto, la vigilancia electrónica general e injustificada, las bases de datos informáticas nacionales y las tarjetas nacionales de identificación. Reafirmamos también que los gobiernos civiles deben estar estrictamente limitados en sus facultades para inmiscuirse en las personas y la propiedad privada de los ciudadanos individuales, en particular, que no se registra ningún lugar y no se debe incautar nada, salvo en la prueba de la causa probable de que se haya cometido un delito y se haya emitido la orden judicial adecuada. Reafirmamos además la regla de derecho común que protege al pueblo de cualquier búsqueda o incautación cuando esa búsqueda o incautación viola el derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Deploramos y nos oponemos enérgicamente a la legislación y a la acción ejecutiva que privan al pueblo de sus derechos de Cuarta y Quinta Enmienda bajo demandas de necesidad de combatir el terrorismo o de proteger la seguridad nacional. Nos oponemos a la legislación y a las medidas administrativas que utilizan leyes de decomiso de activos que permiten el decomiso de la propiedad privada de personas no involucradas en el delito. La pérdida de activos solo puede ser ejecutada después de la condena del propietario de la propiedad como una pena por el delito. Dichos decomisos deben seguir el debido proceso legal bajo las normas de enjuiciamiento penal. Nos oponemos al seguimiento y control de las transacciones financieras de las personas a través de leyes propuestas como Conoce a tu cliente. Los bancos deben ser repositorios de tesoros y fiduciarios para el pueblo, no ejecutores para el Estado. Cualquier información relativa a las transacciones de clientes que el Estado obtenga de los bancos debe estar sujeta a las salvaguardias tradicionales de la Cuarta Enmienda. Apoyamos la legislación de privacidad que prohíbe a los particulares discriminar a las personas que se niegan a revelar u obtener un número de seguro social. También pedimos legislación que prohíba a todas las entidades gubernamentales exigir el uso del número de seguro social, excepto para las transacciones del seguro social. Además, pedimos la derogación de todas las leyes, reglamentos y estatutos que requieran el uso del número de seguro social para cualquier propósito que no sea las transacciones del seguro social. Pornografía, obscenidad y negocios orientados sexualmente. Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad a nosotros mismos y a nuestra posteridad. Samuel Adams dijo: "Mientras el pueblo es virtuoso, no puede ser sometido, pero una vez que pierdan su virtud estarán listos para entregar sus libertades al primer invasor externo o interno". La pornografía, la obscenidad y los negocios sexualmente orientados son una distorsión de la verdadera naturaleza del sexo creado por Dios para la unión procreativa entre un hombre y una mujer en los sagrados lazos del matrimonio. Esto resulta en costos emocionales, físicos, espirituales y financieros para las personas, las familias y las comunidades. Debido a la falta de procesamiento, la industria empresarial de orientación sexual ha proliferado, agravando los problemas de la pornografía infantil, la trata de personas y las enfermedades de transmisión sexual. Esto está disminuyendo nuestra seguridad, aumentando los índices de criminalidad, específicamente la violación y el abuso, además de la pérdida de dignidad perteneciente a todos los seres humanos. Hacemos un llamamiento a nuestros gobiernos locales, estatales y federales para que mantengan nuestro derecho a la libertad de expresión de nuestra primera enmienda aplicando enérgicamente todas las leyes contra la obscenidad. Hacemos un llamamiento a todos los niveles de gobierno para que protejan y promuevan lo que es verdaderamente libre de expresión, al tiempo que defendemos y aplican vigorosamente las leyes que nos protegen de la proliferación de la pornografía y las industrias empresariales orientadas sexualmente porque se ha demostrado que son tóxicos para los estándares de la comunidad, reducir los valores de propiedad y aumentar la delincuencia. Si bien creemos en la responsabilidad de las entidades individuales y corporativas de regularse a sí mismas, también creemos que el gobierno desempeña un papel vital en la protección de todos los ciudadanos, en particular de nuestros más vulnerables, mujeres y niños, de la explotación. Libertad religiosa. El artículo I de la Carta de Derechos dice: "El Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Nota, nuestra Constitución no otorga autoridad al gobierno federal ni para otorgar o negar las expresiones religiosas del pueblo en cualquier lugar. Tanto la primera como la décima enmienda prohíben tal tiranía. Hacemos un llamamiento a todas las ramas del gobierno para que cesen sus ataques contra las libertades religiosas del pueblo y los estados, independientemente del foro en el que se ejerzan estas libertades. Afirmamos que cualquier forma de impuesto sobre las iglesias y otras organizaciones religiosas es un paso directo y peligroso hacia el control estatal de la iglesia. Dicha intrusión está prohibida por la Constitución y debe detenerse. Afirmamos que organizaciones privadas como los Boy Scouts of America pueden determinar su propia membresía, voluntarios y empleo basado en sus juramentos y credos. Seguridad Social. La Declaración de Independencia declara: todos los hombres están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Que, para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres. El preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos muestra cómo deben garantizarse estos derechos, entre ellos: proveer para la defensa común, promover el bienestar general. Aquí deben hacerse dos distinciones claras. Proporcionar implica apoyo activo y financiero, promover implica un enfoque más pasivo. Por ejemplo, promoveré que hagamos una gran fiesta, pero quiero que la proporciones. Bienestar general no es lo mismo que bienestar individual. Bienestar general beneficiaría a la gente en general, bienestar individual se dirige a un cierto segmento de la sociedad para beneficiarse, como los pobres. La seguridad social es una forma de bienestar individual no autorizada en la Constitución. La Constitución no otorga ninguna autoridad al gobierno federal para administrar un sistema de seguro social. El partido de la Constitución aboga por eliminar gradualmente todo el programa de la seguridad social, mientras continúa cumpliendo con las obligaciones ya contraídas en virtud del sistema. Hasta que el sistema actual de la seguridad social pueda ser eliminado de manera responsable, proponemos que el impuesto a la seguridad social no debe ser un fondo de día lluvioso que los políticos puedan piratear, o del que puedan pedir prestado para cubrir sus errores y pagar sus excesos. A las personas que han contribuido a la seguridad social se les permite retirar esos fondos y transferirlos a un IRA o inversiones similares bajo el control del contribuyente individual. Cualquier tipo de fusión entre el sistema de seguro social de los Estados Unidos y el de cualquier país extranjero será prohibida, por lo que la distribución de beneficios no se llevará a personas que no hayan calificado para pagos bajo la ley estadounidense como residentes legales. Se eliminarán las limitaciones de obtención de personas mayores de 62 años, de modo que puedan obtener cualquier cantidad de ingresos adicionales sin poner en riesgo sus beneficios. Se derogarán las disposiciones del sistema de la seguridad social que penalizan a los nacidos durante los años de primera categoría entre 1917 y 1926, y que esas personas se incluyan en los mismos calendarios de prestaciones que todos los demás beneficiarios. Apoyamos el derecho de las personas a elegir entre los programas privados de jubilación y pensiones, ya sea en su lugar de trabajo o de forma independiente. Estado. Constitución de los Estados Unidos, artículo y sección 8, cláusula 17. El Congreso tendrá poder ejercer una legislación exclusiva en todos los casos, sobre el distrito, no superior a 10 millas cuadrados, como sea posible, por cesión de estados particulares y la aceptación del Congreso, se convierte en el asiento del gobierno de los Estados Unidos y ejercer como autoridad sobre todos los lugares comprados por el consentimiento de la legislatura del estado en el que él mismo será, para la erección de fuertes, revistas, arsenales, astilleros y otros edificios necesarios. Artículo 4, sección 4. Los Estados Unidos garantizarán a todos los estados de esta unión una forma republicana de gobierno. Artículo 4, sección 4, cláusula 3. Los nuevos estados pueden ser admitidos por el Congreso en esta unión. La Ordenanza del Noroeste de 1787, repromulgada bajo la Autoridad Constitucional 1789, definió que todos los nuevos estados debidamente admitidos entrarán en la nación en pie de igualdad con los 13 estados originales. Nos oponemos a cualquier esfuerzo para conferir la estadidad al Distrito de Columbia o cualquier representación en el Congreso comparable a la de un estado independiente en la Unión Federal. Nos oponemos a los esfuerzos para conferir la estadidad al estado de Anya de Puerto Rico o ampliar la estadidad más allá de los 50 estados actuales. Reconocemos que la pertenencia de cada estado a la Unión es voluntaria. Apoyamos la doctrina de la igualdad, igual a los 13 estados originales para todos los estados que entran y han entrado en la Unión como estados. Soberanía del Estado. La 10ª enmienda establece: los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. Nota, la Constitución delegó pocos poderes enumerados al gobierno federal, reservando todos los poderes restantes a los estados y al pueblo. Por lo tanto, los poderes del federal fueron la excepción. Nuestra República Federal fue creada por la acción conjunta de varios estados. Se ha pervertido gradualmente en una máquina socialista para el control federal en los asuntos internos de los estados. El gobierno federal no tiene autoridad para imponer políticas relacionadas con la educación estatal, los recursos naturales, el transporte, las empresas privadas, la vivienda, la atención médica, ad infinitum. Hacemos un llamamiento a los estados para que reclaman su papel legítimo en los asuntos y la legislación federales, véase la enmienda 10 de la Constitución de los Estados Unidos, y, por lo tanto, hagan que el gobierno federal se deshaga de operaciones no autorizadas por la Constitución y extraigan el gobierno de tales empresas, compitan o no con la empresa privada. Aranceles y comercio. El artículo I, sección 8, de la Constitución establece que el Congreso tendrá el poder regular el comercio con las naciones extranjeras. El Congreso no puede abdicar o transferir a otros estos poderes constitucionales. Nos oponemos, por lo tanto, a la transferencia inconstitucional de autoridad sobre la política comercial de los Estados Unidos del Congreso a agencias, nacionales o extranjeras, que ejercen indebidamente funciones de establecimiento de políticas con respecto a la política comercial de los Estados Unidos. Estamos a favor de la abolición de la Oficina de Representantes sin Comercio Especial e insistimos en la retirada de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, la Organización Mundial del Comercio, OMC, y todos los demás acuerdos en los que las agencias que no sean el Congreso de los Estados Unidos asumen indebidamente la responsabilidad de establecer políticas comerciales estadounidenses. El artículo I, sección 8 dispone que los derechos, los impuestos y los impuestos especiales son medidas legítimas de recaudación de ingresos en las que el gobierno de los Estados Unidos puede basarse debidamente. Apoyamos un sistema de ingresos basado en aranceles, al igual que los padres fundadores, que fue la política de los Estados Unidos durante la mayor parte de la historia de la nación. En ningún caso el arancel estadounidense a ninguna importación extranjera será inferior a la diferencia entre el costo de producción del artículo extranjero y el costo de producción de un artículo similar producido en los Estados Unidos. El costo de producción de un producto estadounidense incluirá, pero no se limitará a, todas las compensaciones, incluidos los beneficios marginales pagados a los trabajadores estadounidenses y los costos ambientales de hacer negocios impuestos a las empresas por los gobiernos federales, estatales y locales. Los aranceles no solo son una fuente constitucional de ingresos, sino que, administradas sabiamente, son una ayuda para la preservación de la economía nacional. Desde la adopción de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1934, el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido una política de libre comercio que ha destruido o puesto en peligro a segmentos importantes de nuestra agricultura e industria nacionales, ha socavado los salarios de nuestros hombres y mujeres trabajadores, y totalmente destruido o enviado al extranjero los trabajos de cientos de miles de trabajadores. Esta política de libre comercio se está utilizando para fomentar el socialismo en Estados Unidos a través de programas de bienestar y subsidios. Nos oponemos a todos los acuerdos comerciales internacionales que tienen el efecto de disminuir la autosuficiencia económica de Estados Unidos y de exportar empleos, la pérdida de los cuales empobrece a las familias estadounidenses, socava las comunidades estadounidenses y disminuye la capacidad de los Estados Unidos para la autosuficiencia económica y la provisión de defensa nacional. Vemos a nuestro país y a sus trabajadores como algo más que chips de negociación para corporaciones multinacionales y bancos internacionales en su mal concebido y malvado nuevo orden mundial. Rechazamos el concepto comercial de relaciones comerciales normales, estatus de nación favorecida, utilizado para curry favor con regímenes cuyas políticas nacionales e internacionales son aborrecibles para las personas decentes en todas partes y que están en conflicto fundamental con los intereses vitales de los Estados Unidos de América. Nos oponemos firmemente a la Autoridad de Promoción Comercial Inconstitucional, que transfiere el establecimiento de la política comercial del Congreso al Poder Ejecutivo del Gobierno. En nombre del libre comercio, el gobierno de los Estados Unidos ha dado exenciones fiscales a las corporaciones multinacionales que no están disponibles para las empresas estadounidenses, y el dinero extraído de los contribuyentes estadounidenses ha sido utilizado por el gobierno para subsidiar las exportaciones y alentar empresas para trasladarse al extranjero. Tales improcedencias deben cesar. El gobierno de los Estados Unidos debe establecer la política firme de que las empresas estadounidenses o multinacionales que invierten en el extranjero lo hagan bajo su propio riesgo. Nuestro gobierno no tiene la obligación de proteger a esas empresas con la vida de nuestro personal de servicio o los impuestos de nuestros ciudadanos. En el ámbito de la seguridad nacional, los intereses extranjeros se han visto incitados a tener acceso a los secretos de alta tecnología de Estados Unidos bajo el pretexto de la empresa comercial. Proponemos que se hagan ilegales las transferencias de tecnología que comprometen la seguridad nacional e instamos a que se enjuicie a todos los infractores. Exigimos que todos los sistemas de armas, uniformes militares y equipos comprados para el ejército estadounidense sean producidos a nivel nacional en su totalidad junto con todas sus partes componentes. Nos oponemos a la práctica de cualquier oficial del gobierno de los Estados Unidos, o cónyuge de los mismos, que, después de que el empleo del gobierno federal se emplee para representar a un gobierno extranjero u otra entidad extranjera, pública o privada, con fines de influir en el público opinión o política sobre asuntos que afectan el comercio de los Estados Unidos con dicho gobierno o entidad extranjera. Impuestos. La Constitución, en el artículo I, sección 8, otorga al Congreso el poder para establecer y recaudar impuestos, derechos, impostes y impuestos especiales, para pagar las deudas y proveer para la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos. En el artículo I, sección 9, el documento original dejó claro que no se establecerá ninguna capitación u otro impuesto directo, a menos que sea proporcional al censo de enumeración aquí estado antes de que se indique que se tome. Además, se establece que no se impondrá NODESENC ningún impuesto ni derecho sobre los artículos exportados desde cualquier estado. Desde 1913, nuestros derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad se han visto reajustados y disminuidos por la imposición a cada uno de nosotros de los impuestos federales sobre la renta, la nómina y el patrimonio. Se trata de una asunción federal inconstitucional de autoridad tributaria directa. El Servicio de Impuestos Internos es el brazo de aplicación del actual sistema tributario injusto del gobierno federal. Los ciudadanos, tanto en grupos como individuos, han buscado repetidamente respuestas de la burocracia del IRS en cuanto a la base de las políticas y procedimientos tributarios de la agencia. No se han recibido respuestas, aunque un gobierno responsable debe responder ante el pueblo y tiene un deber con aquellos a quienes se supone que debe servir. Proponemos legislación para abolir el Servicio de Impuestos Internos y vetaremos cualquier autorización, apropiación o resolución continua que contenga fondos de cualquier tipo para ese organismo ilícito e inconstitucional. Nos oponemos al impuesto a tanto alzado, al impuesto nacional sobre las ventas y a las propuestas del impuesto sobre el valor añadido que se están promoviendo como una mejora del sistema tributario actual. La 16ª enmienda no otorga autoridad para un impuesto directo no prorrateado. Además, nuestra intención es reemplazar, con un sistema de ingresos basado en aranceles complementado con impuestos especiales, el sistema tributario actual del gobierno de los Estados Unidos, incluidos los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre la nómina y los impuestos sobre el patrimonio. En la medida en que los aranceles aplicados a los productos extranjeros e impuestos especiales sean insuficientes para cubrir los costos constitucionales legítimos del gobierno federal, ofreceremos un impuesto a las tasas estatales prorrateado en el que la responsabilidad de cubrir el costo de las obligaciones se dividirá entre los diversos estados de acuerdo con su proporción de la población total de los Estados Unidos, excluyendo el Distrito de Columbia. Por lo tanto, si un Estado contiene el 10% de los ciudadanos de la nación, será responsable de asumir el pago del 10% del déficit anual. El efecto de este impuesto a las tasas estatales será alentar a los políticos a abogar por menos, en lugar de más, el gasto federal y menos el gasto estatal también. En la medida permitida por la Constitución, creemos que la tributación de las corporaciones es una fuente apropiada de ingresos del gobierno. La Corte Suprema ha definido ingresos como una ganancia o aumento derivado de la actividad corporativa o el privilegio. Las personas no son corporaciones y las corporaciones no necesitan ser tratadas como personas a los efectos de la fiscalidad. Hay pruebas sustanciales de que la 16ª enmienda nunca fue ratificada legalmente. Cuando sea elegido, actuaremos para dejar de recaudar los impuestos federales directos sobre la renta de las personas. También apoyamos la ratificación de la enmienda de la libertad, que derogaría la 16ª enmienda y dispondrá que el Congreso no cobrará impuestos sobre los ingresos personales, los bienes y/o los regalos. Apoyamos el uso de impuestos especiales sobre combustibles para motores, a tasas no superiores a las impuestas actualmente, para ser utilizados exclusivamente para la erección, el mantenimiento y la administración de las carreteras federales. Estos impuestos nunca deben utilizarse para proyectos de demostración, transporte público o para otros fines no relacionados con la carretera. Apoyamos el uso de impuestos especiales para frenar el uso de dólares de impuestos para la publicidad de los medios de comunicación y para proporcionar las llamadas reducciones fiscales, incentivos fiscales y subvenciones de desarrollo económico, que son pretextos para asaltar el tesoro público y robar al trabajador para los intereses ricos favorecidos por los políticos. Terrorismo, cuarta y quinta, vamos a leerlas en su totalidad. Enmienda 4. El derecho de las personas a estar seguros en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado, y ninguna orden emitirá, sino una causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y particularmente describiendo el lugar a buscar y las personas o cosas que se deben apoderar. Enmienda V. Ninguna persona será considerada para responder por un crimen capital, o de otro modo infame, a menos que se presente o acuse de gran jurado, excepto en los casos que surjan en la tierra o fuerzas navales, o en la milicia, cuando estén en servicio real en tiempo de guerra o peligro público, ni ninguna persona será objeto de que el mismo delito se ponga dos veces en peligro de vida o de miembros, ni se verá obligado en ningún caso penal a ser testigo contra sí mismo, ni se le privará de vida, libertad o bienes, sin el debido proceso legal, ni se tomará la propiedad privada para uso público, sin una compensación justa. Nota, no hay excepción a estos derechos previstos para la guerra o el peligro público. Artículo 1, Sección 9, Cláusula 2. El privilegio del escrito de habeas corpus no se suspenderá, a menos que en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera. Nota, la amenaza del terrorismo no ha sido afirmado como una rebelión o una invasión. Estados Unidos está enfrascado en una guerra no declarada con un enemigo mal definido, terrorismo, una guerra que amenaza con no terminar y que se está utilizando para ampliar enormemente el poder del gobierno, particularmente el del poder ejecutivo, a expensas de las libertades individuales del pueblo estadounidense. La guerra contra el terrorismo está sirviendo como una excusa para que el gobierno gaste más allá de sus ingresos, expanda la burocracia federal y socialice la nación a través de rescates de los contribuyentes de las aerolíneas, subsidios a las corporaciones de seguros gigantes y otros programas federales. Lamentamos y oponemos enérgicamente a la legislación y a la acción ejecutiva que privan a la población de sus derechos garantizados en virtud de las enmiendas cuarta y quinta bajo el pretexto de combatir el terrorismo o proteger la seguridad nacional. Ejemplos de esa legislación son la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Patriot de los Estados Unidos, la propuesta de Ley de Mejora de Valores Nacionales, coloquialmente conocida como Patriota 2, la Ley de Comisiones Militares, la Ley de Autorización de Defensa Nacional y especialmente la creación del Departamento de Seguridad Nacional. Además, nos oponemos a cualquier otra acción gubernamental que prive a las personas de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. La Ley de Seguridad Nacional es utilizada por el gobierno federal como un sudario para evitar que el pueblo estadounidense y nuestros funcionarios electos sepan cuánto y dónde se gastan nuestros dólares de impuestos de las operaciones encubiertas en todo el mundo. La Ley de Seguridad Nacional impide la publicación de las órdenes ejecutivas y las directivas de decisión presidencial, por ejemplo, PDD-25, al pueblo estadounidense y a nuestros representantes electos. No solo muchos de ellos se utilizan para frustrar la justicia en nombre de la seguridad nacional, sino que algunas de las operaciones en virtud de este acto pueden amenazar nuestra propia soberanía nacional. La Ley Patriot de los Estados Unidos permite detenciones sin órdenes judiciales y detención secreta sin abogado, escuchas telefónicas sin supervisión judicial, registros e incautaciones sin notificación a la persona cuya propiedad está invadida y una serie de otras violaciones de la ley salvaguardas que nuestra nación ha desarrollado históricamente de acuerdo con principios que descienden de las enmiendas cuarta y quinta. Dado que ya no tendremos una nación libre mientras que el gobierno federal, o los gobiernos de los diversos estados, como el gobierno federal puede autorizar, puede violar nuestros derechos históricos bajo tales leyes. Pedimos el rechazo de todas esas leyes y las propuestas adicionales, incluida la mencionada Ley de Mejora de los Valores Nacionales. La Ley de Autorización de Defensa Nacional otorga autoridad al presidente de los Estados Unidos para que arresten a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin una orden judicial, sin juicio, indefinidamente. El Partido de la Constitución se opone a todos los actos violentos de sedición, traición y guerra de guerrillas encubiertas llevadas a cabo en suelo estadounidense. Las personas responsables de estos actos deben ser castigadas por sus crímenes, incluida la infracción de la pena capital cuando proceda. Sin embargo, al responder al terrorismo, los Estados Unidos deben evitar actos de represalia en el extranjero que destruyan vidas humanas inocentes, creando enemistad hacia los Estados Unidos y su pueblo. Y de acuerdo con las opiniones de nuestros padres fundadores, debemos desvincular a esta nación de los enredos internacionales que generan odio extranjero a los Estados Unidos, y se utilizan como excusa para ataques terroristas contra Estados Unidos y su pueblo. La guerra contra el terrorismo no es una excusa adecuada para la ocupación perpetua de tierras extranjeras en Estados Unidos, los ataques militares a países que no nos han herido, o el compromiso perpetuo de los dólares de los contribuyentes para financiar gobiernos extranjeros. Veteranos. El presidente George Washington declaró: "La voluntad con la que nuestros jóvenes puedan servir en cualquier guerra, por justificada que esté, será directamente proporcional a cómo perciben que los veteranos de guerras anteriores fueron tratados y apreciados por su país". El Partido de la Constitución agradece las contribuciones de nuestros militares y veteranos a la preservación de la libertad estadounidense. Seguiremos reconociendo sus contribuciones al bienestar nacional proporcionando salarios y beneficios equitativos a nuestro personal militar y generosas beneficios de salud, educación y otros beneficios a los veteranos. Resistimos enérgicamente el intento de cualquier agencia gubernamental de anular o reducir los beneficios obtenidos a los veteranos y sus sobrevivientes, incluyendo, pero no limitado a, compensación, pensiones, educación y atención médica. Control de salarios y precios. La Declaración de Independencia declara que el propósito del gobierno es asegurar estos derechos, inalienables como liberty. Nota: nada en la Constitución, escritos de los fundadores, ni en la lógica, puede imaginar un derecho dado por Dios a ganar un salario específico o comprar a un precio específico. Negamos que el gobierno civil tenga la autoridad para fijar salarios y precios, por lo tanto, es incompatible con los principios de la libertad individual y el libre mercado. Bienestar. La Declaración de Independencia declara: "Todos los hombres están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Que, para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres". El preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos muestra cómo deben garantizarse estos derechos, proveer para la defensa común, promover el bienestar general. Aquí deben hacerse dos distinciones claras. Proporcionar implica apoyo activo y financiero, promover implica un enfoque más pasivo. Por ejemplo, promoveré que hagamos una gran fiesta, pero quiero que la proporciones. Bienestar general no es lo mismo que bienestar individual. Bienestar general beneficiaría a la gente en general, bienestar individual se dirige a un cierto segmento de la sociedad para beneficiarse, como los pobres. El bienestar individual no está autorizado en la Constitución. Dios, que nos dota de vida, libertad, propiedad y derecho a buscar la felicidad, también exhorta a las personas a cuidar de los necesitados, de los enfermos, de los sin techo, de los ancianos y de aquellos que de otra manera no pueden cuidar de sí mismas. La crisis de bienestar de Estados Unidos es una crisis inducida por el gobierno. Las políticas sociales y culturales gubernamentales han socavado la ética de trabajo, aun cuando las políticas económicas y regulatorias del gobierno han socavado la capacidad de nuestros ciudadanos para obtener trabajo. La caridad y la provisión de bienestar a los necesitados no es una responsabilidad constitucional del gobierno federal. Bajo ninguna circunstancia los contribuyentes de los Estados Unidos deben estar obligados, bajo pena de ley a través de impuestos forzados, a asumir el costo de proporcionar bienestar a otros ciudadanos. Tampoco se debe interponer a los contribuyentes a subsidiar el bienestar de las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. El mensaje de la caridad cristiana está fundamentalmente en contradicción con el concepto de bienestar como un derecho. En muchos casos, las disposiciones de bienestar del gobierno federal no solo son mal dirigidas, sino moralmente destructivas. El propósito del gobierno civil es salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad, no redistribuir la riqueza. Tal redistribución es contraria al mando bíblico contra el robo. Animamos a individuos, familias, iglesias, grupos cívicos y otras organizaciones privadas a cumplir con su responsabilidad personal de ayudar a que lo necesiten. Resoluciones. Confiscación de armas a través de la resolución Red Flag Law. Resolución de crisis fronterizas. Resolución en oposición a la votación popular nacional. Llamado a la acción sobre la resolución de invasión fronteriza. Un llamamiento para la terminación de las operaciones de combate en Afganistán. Condena de la Resolución Federal de Rescates de la Industria Privada. Parte de la Constitución apoya la acción de aplicación fronteriza de Arizona. El Partido de la Constitución apoya la integridad fronteriza y la resolución del proyecto Minuteman. Resolución del Colegio Electoral. Inglés como nuestra resolución oficial de idiomas. Resolución Federal de Tierras. En defensa de la Carta de Derechos y nuestra resolución de derechos constitucionales. Oponerse a la adopción del voto popular nacional y apoyar la resolución del Colegio Electoral. Oponerse a la resolución de amnistía para extranjeros ilegales. Oposición a la resolución de la supercarretera de la Añau y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Oposición a la resolución de las dos primeras elecciones. Resolución de debates presidenciales. Resolución de derechos de propiedad, tierra y soberanía estatal. Resolución de protección de la propiedad privada. Protección de la base industrial, agrícola y manufacturera y los trabajadores de estas resoluciones de los Estados Unidos. Resolución de ID real. Derogar la resolución de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare. Derogar la resolución de la Ley de ID real. Resolución para adherirse a las constituciones, el Estado de Derecho y la intención de los encuadres de nuestros Estados Unidos y constituciones estatales y Virginia Occidental, específicamente. Resolución que se opone al registro automático de votantes, las papeletas enviadas por correo y la votación obligatoria. Resoluciones de santidad de vida. Apoyo a la anulación por resolución de legislaturas estatales. Terminar las actividades inconstitucionales de la resolución de la Agencia Federal para el Control de Drogas, DEA, por sus. El Partido de la Constitución se opone a la resolución Red de Ciudades Fuertes. El papel de los alguaciles del condado en salvar nuestra resolución de la Constitución. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, TIP. El uso de la resolución de papeletas por computadora. Resolución de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA. Retirada de la resolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Fuente. ConstitutionParty.com. La CEF y la Ley para las Campañas de Elecciones Federales. La Comisión de Elecciones Federales, CEF, es la agencia reguladora independiente encargada de administrar y hacer cumplir la Ley para las Campañas de Elecciones Federales, la Ley. La CEF tiene jurisdicción sobre el financiamiento de campañas federales para los candidatos a presidente, vicepresidente, Cámara de Representantes y Senado de los Estados Unidos. La Ley para las Campañas de Elecciones Federales cubre tres temas amplios que se describen en este folleto. La divulgación de recaudación y gastos de fondos para influir las elecciones federales. Las restricciones sobre contribuciones y gastos para influir las elecciones federales, y el financiamiento público de las campañas presidenciales. Este folleto solamente proporciona información general. Las descripciones de la ley y de la comisión no son exhaustivas. Trasfondo histórico. En el año 1905, el presidente Theodore Roosevelt reconoció la necesidad de reformar el financiamiento de campañas políticas y abogó por la creación de leyes que prohibieran las contribuciones por parte de corporaciones. Como respuesta, el Congreso decretó varios estatutos entre 1907 y 1966 que, en conjunto, buscaron limitar la influencia desproporcionada de individuos acaudalados y de grupos de intereses especiales en el resultado de elecciones federales. Regular el gasto en las campañas federales, y frenar abusos en el financiamiento de campañas exigiendo que los comités divulguen sus informes financieros al público. En 1971, el Congreso consolidó sus esfuerzos anteriores de reforma en la Ley para las Campañas de Elecciones Federales, Federal Election Campaign Act, estableciendo requisitos de transparencia más rigurosos para los candidatos federales, los partidos políticos y los comités de acción política, Political Action Committees o PACs, por sus siglas en inglés. No obstante, sin contar con una autoridad administrativa central, era difícil de hacer cumplir dicha ley. Luego de que se dieran a conocer serios abusos financieros en la campaña presidencial del 1972, el Congreso enmendó la ley en 1974 para establecer límites de contribuciones de individuos, partidos políticos y comités de acción política. Las enmiendas de 1974 también establecieron una agencia independiente, la Comisión de Elecciones Federales, para hacer cumplir la ley, facilitar la divulgación del financiamiento de campañas federales y administrar el programa de fondos públicos para campañas presidenciales. El Congreso hizo otras enmiendas a la ley en 1976 como resultado del reto constitucional en el caso Buckley v. Valeo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También se efectuaron una serie de enmiendas importantes en 1979 para agilizar el proceso de divulgación y para ampliar el rol de los partidos políticos. La siguiente serie de enmiendas mayores vino bajo la Ley de Reforma de Campañas Bipartidista de 2002, Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 o BCRA, por sus siglas en inglés. Entre otras cosas, el BCRA prohibió a los partidos nacionales recaudar o gastar fondos no federales, referidos comúnmente en inglés como soft money, restringió los anuncios dedicados a causas particulares, issue ads, aumentó los límites de contribución y estableció algunos índices para la inflación. El financiamiento público de las elecciones federales propuesto originalmente por el presidente Roosevelt en 1907 comenzó a tomar forma en 1971 cuando el Congreso estableció la opción para que individuos designaran, por voluntad propia, una cantidad fija de sus impuestos federales para este fondo. Esta designación nutre el Fondo para el Financiamiento de Campañas Presidenciales en las Elecciones Generales y para el financiamiento de las convenciones nacionales de los partidos políticos. Las enmiendas al Código de Rentas Internas en 1974 establecieron el programa de pareo de fondos de campañas presidenciales para las primarias. La CEF abrió sus puertas en 1975 y administró el programa de fondos públicos por primera vez en la elección presidencial de 1976. La Comisión. Comisionados. La CEF tiene 6 miembros con derecho a voto que sirven términos escalonados de 6 años. El presidente de los Estados Unidos nombra a los comisionados, asesorado y con el consentimiento del Senado. No más de 3 comisionados pueden pertenecer al mismo partido político. Cada año los comisionados eligen a 2 miembros para actuar como presidente y vicepresidente. Reuniones públicas. La comisión normalmente celebra una reunión pública por semana. En esta reunión, los comisionados adoptan nuevos reglamentos, publican dictámenes consultivos, aprueban informes de auditoría referentes a los comités de campañas presidenciales y toman otras medidas para administrar la ley para las campañas de elecciones federales. Además, los comisionados se reúnen regularmente en sesiones a puerta cerrada para discutir asuntos legales, investigaciones y casos de incumplimiento pendientes y temas relacionados con el personal de la agencia. La Ley de Financiamiento de Campañas. Ley para las campañas de elecciones federales. Esta sección describe las provisiones básicas de la ley. Divulgación. La ley requiere que los comités de candidatos, los comités de partidos políticos y los PACs sometan informes periódicos que divulguen los fondos que recaudan y gastan. Los candidatos deben identificar, por ejemplo, todos los comités de acción política y comités de partidos de quienes reciben contribuciones, y también identificar los individuos que contribuyen más de 200 pesos en un ciclo electoral. Además, deben divulgar los pagos a cualquier individuo o suplidor que, una vez agregados, excedan 200 pesos en el ciclo electoral. Límites de contribución. La ley impone límites en contribuciones de individuos y grupos a los candidatos, a los comités de partidos y a los comités de acción política. El siguiente diagrama demuestra cómo se aplican estos límites a los participantes en las elecciones federales, en específico para el ciclo electoral 2013 a 2014. El diagrama está también disponible en inglés en formato HTML o PDF, más conveniente para imprimir. Contribuciones y gastos prohibidos. La ley prohíbe contribuciones y gastos por parte de ciertos individuos y organizaciones. Contribuciones o gastos con el fin de influir las elecciones federales por parte de las siguientes organizaciones e individuos están prohibidos. Corporaciones. Organizaciones de trabajo, uniones. Contratistas del gobierno federal, y. Ciudadanos extranjeros, apriete aquí para ver el folleto en inglés. Además, con respecto a elecciones federales. No se permiten contribuciones hechas en nombre de otra persona. No se permiten contribuciones en efectivo que excedan 100 pesos. Además de las prohibiciones mencionadas anteriormente, la ley también prohíbe a ciudadanos extranjeros, bancos nacionales y otras corporaciones establecidas por mandato federal el hacer contribuciones o gastos en conexión con elecciones federales, estatales o locales. Gastos independientes, apriete aquí para ver el folleto en inglés. Bajo la ley, un individuo o un grupo, tal como un PAC, puede hacer gastos independientes y limitados para influir en elecciones federales. Un gasto independiente es un gasto para una comunicación que se expresa a favor o en contra de un candidato federal claramente identificado y que se hace independientemente de la campaña de un candidato. Para que se le considere un gasto independiente, la comunicación no puede hacerse con la cooperación, consulta o concierto con, o a petición o sugerencia de, cualquier candidato, sus comités autorizados, un partido político, o cualquiera de sus agentes. Aunque la ley no impone límites en este tipo de gasto, sí requiere que las personas que hacen gastos independientes rindan informes donde divulguen tanto la cantidad del gasto como el origen de los fondos que utilizaron. Estos informes están disponibles al público mediante la Oficina de Expedientes Públicos de la CEF. Actividad corporativa y de sindicatos. Aunque las corporaciones y organizaciones de trabajo no pueden contribuir o hacer gastos en conexión con elecciones federales, sí pueden establecer fondos segregados separados, Separate Segregated Fund o SSFS, por sus siglas en inglés, que a su vez pueden contribuir a las campañas de candidatos federales, a los comités nacionales de los partidos políticos y demás comités de acción política a nivel federal. Apriete aquí para descargar la guía de campañas para corporaciones y organizaciones de trabajo, en inglés, PDF. Aparte del apoyo de estos fondos segregados separados, las corporaciones y las organizaciones de trabajo pueden llevar a cabo otras actividades relacionadas con las elecciones federales dentro de ciertos parámetros. Para más información, llame a la CEF o consulte el Código de Reglamentos Federales, 11 CFR, parte 114. Actividad del partido político. Los partidos políticos suelen estar activos a nivel local, estatal y nacional durante el periodo de elecciones federales. La mayoría de los comités de partidos políticos organizados a nivel estatal y nacional, así como algunos comités organizados a nivel local, deben registrarse con la CEF y someter informes periódicos que divulguen sus actividades en conexión con las elecciones federales. Los comités de los partidos pueden contribuir fondos directamente a los candidatos federales, conforme a los límites de contribución que establece la ley. Los comités de los partidos a nivel nacional y estatal pueden hacer gastos coordinados adicionales, conforme a los límites establecidos por la ley, para ayudar a sus candidatos en elecciones generales, y gastos independientes ilimitados que se expresen a favor o en contra de candidatos federales, según lo descrito en la sección anterior. Sin embargo, los comités de los partidos a nivel nacional no pueden solicitar, recibir, dirigir, transferir o gastar fondos no federales. Los comités de los partidos a nivel estatal y local pueden gastar cantidades ilimitadas en ciertas actividades de base sin afectar sus otros límites de contribución y de gastos, por ejemplo, las campañas para registrar votantes llevadas a cabo por voluntarios para apoyar a los candidatos presidenciales del partido y la producción de materiales de campaña a ser distribuidas por voluntarios. Sin embargo, estas actividades solamente pueden ser pagadas con fondos federales o fondos Levin para ciertas actividades de elección federal, Federal Election Activity o FEA, por sus siglas en inglés. Los comités de los partidos deben registrarse y someter informes financieros a la CEF una vez que sus actividades en conexión con las elecciones federales excedan ciertas cantidades monetarias establecidas por la ley. La ley para el fondo de campañas para las elecciones presidenciales. Bajo el Código de Rentas Internas, los candidatos presidenciales que califiquen reciben dinero del Fondo de Campañas para las Elecciones Presidenciales, Presidential Election Campaign Fund, que tiene una cuenta con el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. Este fondo se nutre exclusivamente de un descuento de los impuestos que los individuos escogen de manera voluntaria a la hora de llenar la planilla federal. Apriete aquí para ver el folleto The $3 Tax Checkoff en inglés. Al marcar un cuadro en su declaración de impuestos, el contribuyente puede dirigir 3 pesos de sus impuestos al fondo, hasta 6 pesos para co-contribuyentes. El marcar el cuadro no aumenta la cantidad que un individuo debe en impuestos ni reduce la cantidad de su reembolso, simplemente dirige 3, o 6, dólares de Hacienda para nutrir este fondo. Los fondos del descuento no se pueden utilizar en otros programas federales. Los fondos se distribuyen entre 3 programas. Pareo de fondos para las primarias. Los candidatos elegibles en las primarias presidenciales pueden recibir fondos públicos para parear las contribuciones que recaudan. Mientras que un candidato puede recaudar el dinero de diversas fuentes, solo las contribuciones de individuos son pareadas, las contribuciones de PACs y de comités de partidos políticos no lo son. Además, mientras que un individuo puede dar hasta 2.600 pesos a un candidato en una primaria, solo los primeros 250 pesos de esa contribución se pueden parear. Para participar en el programa de pareo de fondos, un candidato debe demostrar que cuenta con apoyo amplio, recaudando más de 5.000 pesos en contribuciones que se pueden parear en cada uno de 20 estados distintos. Los candidatos se comprometen a utilizar fondos públicos solamente para los costos de la campaña y deben obedecer los límites de gastos. Comenzando con una base de 10 millones de pesos, el límite total de gastos para las primarias se ajusta cada año que haya una elección presidencial para reflejar el nivel de inflación. En 2012, el límite de gastos fue de 45 pesos. 6 millones. Subvenciones para la elección general. Los candidatos republicanos y demócratas que ganen las nominaciones de sus partidos para el cargo de presidente son elegibles para recibir una subvención que cubra todos los costos de su campaña para la elección general. La subvención es una base de 20 millones de pesos que se ajusta según la inflación cada año que haya una elección presidencial. En 2012, la subvención fue de 91 pesos. 2 millones. Los candidatos que aceptan fondos públicos deben comprometerse a no recaudar contribuciones privadas, de individuos, de PACs o de comités de partidos políticos, y a no gastar más de la cantidad de fondos públicos que reciben. Los candidatos solamente pueden usar fondos públicos para cubrir los costos de la campaña. Un candidato presidencial de un partido menor puede cualificar para algunos fondos públicos después de la elección general si él o ella recibe por lo menos un 5% del voto popular. Subvención para la Convención Nacional del Partido. Cada partido político principal puede recibir fondos públicos para cubrir los gastos de la Convención Nacional para la nominación presidencial de su partido. El estatuto fija la cantidad base de la concesión en 4 millones de pesos para cada partido, y esa cantidad se ajusta según la inflación cada año que haya una elección presidencial. En 2012, cada partido político principal recibió 18 pesos. 25 millones. Otros partidos pueden también ser elegibles para recibir fondos públicos si sus candidatos recibieron por lo menos un 5% del voto en la elección presidencial previa. El rol de la CEF. Administración del programa de fondos públicos. La CEF administra el programa de fondos públicos y determina los candidatos que son elegibles. El secretario de Hacienda hace los pagos. Los comités que reciben fondos públicos deben mantener expedientes detallando sus actividades financieras. Después de las elecciones, la CEF hace una auditoría a cada comité que recibió fondos públicos. Si una investigación revela que un comité ha excedido los límites de gasto o ha utilizado los fondos públicos para otro propósito que no esté atado con la campaña electoral, el comité debe restituir la cantidad apropiada al Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. Divulgación de información y acceso público. Oficina de expedientes públicos. 1. Materiales sobre el financiamiento de las campañas. Los informes sometidos por los comités políticos registrados, tales como los comités de campaña de los candidatos, comités de partidos políticos y PACs, están disponibles al público a través de la Oficina de Expedientes Públicos de la CEF. La comisión publica todos los informes sometidos en un plazo de 48 horas después de su recibo. La comisión mantiene en récord todos los expedientes sometidos desde el 1972. Los visitantes también tienen acceso a la base de datos computarizada de la CEF, que cuenta con índices útiles sobre varios tipos de actividades de financiamiento de campañas, contribuciones grandes, contribuciones de PACs, entre otros. La base de datos de la agencia también es accesible desde la oficina del secretario de Estado en muchas capitales estatales. www.fec.gov/disclosure. HTML. 2. Otros documentos. Otros documentos sobre el financiamiento de campañas disponibles a través de la Oficina de Expedientes Públicos incluyen resúmenes estadísticos de las actividades de campaña divulgadas, dictámenes consultivos de la CEF y solicitaciones de dictámenes consultivos, casos cerrados sobre acciones de acatamiento a la ley, estados financieros personales de los candidatos presidenciales, informes de auditorías, propuestas para los reglamentos de la comisión y documentos relacionados, asuntos de agenda en las reuniones de la comisión y otros documentos públicos. 3. Cómo conseguir copias de documentos. La Oficina de Expedientes Públicos está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde en días laborables, con horas extendidas durante periodos para rendir informes. La oficina funciona como una biblioteca y hay personal disponible para ayudar a visitantes a localizar documentos y utilizar el sistema computarizado. Muchos de los documentos también se pueden pedir por teléfono o por correo electrónico a pubreca@fec.gov. Apriete aquí para la dirección y número de teléfono de la comisión. Algunos documentos también están disponibles por fax vía el sistema automatizado FastLink de la comisión. Para tener acceso al sistema, llame al 202-501-3413. Ayuda a la prensa. La oficina de prensa de la CEF también promueve el acceso público a través de comunicados de prensa que divulgan información estadística y las actividades de la agencia. Los reporteros interesados en temas de acceso, acciones legales y otros aspectos de la aplicación de la ley deben llamar o visitar y pedir hablar con la oficina de prensa. Aclaración de la ley. Programa de alcance. La CEF tiene como prioridad el ayudar a que los candidatos y los comités comprendan y cumplan voluntariamente con la ley. Con este fin, la comisión ofrece una serie de publicaciones y conferencias en distintas ciudades del país para educar sobre la ley a los trabajadores de campaña, los PACs y los comités de partidos políticos. Además, cualquier individuo puede obtener asistencia personal llamando al número gratis de la CEF 800-424-9530, mandando un correo electrónico a info@fec.gov o visitando a la División de Información de la agencia. Reglamentos. La comisión aclara la ley para las campañas de elecciones federales y los estatutos para el financiamiento público de campañas a través de reglamentos codificados en el título 11 del Código de Reglamentos Federales. La comisión provee copias del título 11 gratuitamente. Dictámenes consultivos. La comisión publica los dictámenes consultivos, Advisory Opinions o AOs, por sus siglas en inglés, a las personas que buscan orientarse en la aplicación de la ley para las campañas de elecciones federales a sus propias actividades. Los individuos y las organizaciones implicados en una actividad aprobada en un dictamen consultivo pueden confiar en este sin arriesgar una acción de acatamiento por parte de la CEF siempre y cuando actúen de acuerdo con las provisiones del dictamen consultivo. Apriete aquí para buscar los distintos dictámenes consultivos publicados por la Comisión. Hacer cumplir la ley. Revisión de informes. La CEF cuenta con una división de analistas que se dedican a revisar cada informe sometido por los candidatos y los comités federales. Estos analistas se aseguran de que la comunidad regulada cumpla con los requisitos de cada informe y los límites y prohibiciones establecidos por la ley. En algunos casos, el personal de la CEF refiere aparentes violaciones o deficiencias en los informes a la comisión para que ésta decida una acción de acatamiento, véase abajo. A menudo, la comisión resuelve estos problemas solicitando una corrección o aclaración de forma voluntaria a los comités. Estas comunicaciones forman parte del récord público del comité y están disponibles a través de la Oficina de Expedientes Públicos de la CEF. Acciones de acatamiento. La comisión tiene autoridad exclusiva para hacer cumplir la ley para las campañas de elecciones federales. El personal de la CEF genera acciones de acatamiento, llamados asuntos bajo revisión, Matters Under Review o MURS, por sus siglas en inglés, en el transcurso de la revisión de informes que han sometido los comités. Además, individuos y grupos fuera de la CEF pueden iniciar un proceso de MUR al entablar una querella, véase abajo. Otras agencias del gobierno también pueden referir asuntos de acatamiento a la comisión. Si 4 de los 6 comisionados votan a favor de encontrar razón que se ha cometido una violación a la ley, la comisión pasa a investigar el asunto. Si la comisión decide que la investigación por la Oficina del Asesor General de la CEF confirma que ha ocurrido una violación, la comisión trata de resolver el asunto llegando a un acuerdo de conciliación con los correspondientes. Dicho acuerdo puede imponer una sanción y multa civil y dictaminar los pasos para remediar el problema. Si no se puede llegar a un acuerdo, la comisión puede entablar una demanda en la Corte de Distrito contra las personas indicadas. Tal y como lo requiere la ley, la comisión mantiene los asuntos de acatamiento estrictamente confidenciales hasta que se hayan resuelto. Una vez que la comisión ha cerrado un MUR, los documentos pertinentes son hechos disponibles al público. Entablar una querella. Cualquier individuo que considere que la ley ha sido violada puede entablar una querella con la CEF. La querella debe constar de una declaración de los hechos relacionados a la supuesta violación y cualquier evidencia disponible al respecto. La querella debe además estar firmada e incluir el nombre y la dirección del que entabla la querella, bajo juramento y con acta notarial. El folleto titulado Filing a Complaint ofrece una descripción del proceso, paso por paso. Programa de multas administrativas. El programa de multas administrativas facilita y agiliza el proceso de acatamiento por violaciones en materia de divulgación y presentación de informes a tiempo, incluyendo aquellos informes que no fueron presentados. Bajo este programa, la sanción y multa civil se evalúa en base a las tasas de multas previamente establecidas y publicadas y se toma en cuenta el número de días que el informe tiene de retraso, su proximidad e importancia sobre los resultados de las elecciones, el tipo o monto de la actividad divulgada en el informe y el número de violaciones previas, si las hay, de parte de la entidad que presenta el informe. Alternativas para la resolución de disputas. La Oficina de Alternativas para la Resolución de Disputas del CEF promueve el acatamiento de la ley para las campañas de elecciones federales buscando alternativas para resolver disputas fuera de los ámbitos tradicionales de la imposición de multas o litigación. Para mayor información sobre este programa, léase el folleto titulado Alternative Dispute Resolution Program. ¿Cómo conseguir más información? Oficina de Administración de Elecciones. La Oficina de Administración de Elecciones, OEA, por sus siglas en inglés, de la CEF sirve como fuente central de intercambio de información e investigación sobre temas relacionados a la administración de elecciones federales a nivel local y estatal. La ley Ayude a América a Votar, de 2002, creó la Comisión de Asistencia para las Elecciones, EAC, por sus siglas en inglés, y requiere la transferencia de la OEA y todos sus bienes a la nueva EAC. La AFICI está en el proceso de transferir formalmente la OEA a la nueva organización. Biblioteca de Leyes Electorales. La biblioteca de la CEF, administrada por la Oficina del Asesor General, está abierta al público. La colección incluye fuentes básicas para la investigación legal y materiales con énfasis en la Ley de Financiamiento de Campañas. Ayuda de otras agencias. Muchos temas relacionados a las elecciones no están bajo la jurisdicción de la FEC. Para su conveniencia, algunos de estos temas se enumeran a continuación, con las agencias apropiadas a contactar para obtener mayor información. Consulte el directorio titulado Combined Federal/Diagonal State Disclosure and Election Directory para una lista más completa de temas y agencias. Acceso a papeletas electorales. Llame a la oficina del secretario de Estado en el estado donde reside para informarse sobre cómo colocar su nombre o partido en la papeleta. Registro, horas y lugares para votar. Llame a la oficina del secretario de la ciudad o condado donde vive. Papeletas para el voto ausente. Llame a la oficina del secretario de la ciudad o condado donde vive. Si se encuentra en el extranjero para la elección, su consulado de EU más cercano le puede ayudar a obtener una papeleta electoral. El personal militar debe llamar al Departamento de Defensa al Programa de Asistencia para Votantes, Department of Defense, Federal Voting Assistance Program, al 703-696-9330. Derechos del votante. Si usted considera que su voto ha sido negado por motivos de discriminación racial o étnica, llame al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la División de Derechos Civiles, Department of Justice, Civil Rights Division, al 202-307-2767. Fraude electoral. Si usted considera que ha habido fraude en una elección federal, contacte la oficina más cercana de la Agencia Federal de Investigación, AFPI. Elecciones disputadas. Para mayor información de cómo disputar los resultados de una elección federal, contacte la oficina del secretario de Estado en el estado donde reside. Comisión Federal de Comunicaciones. Miembros de la radio o televisión pueden contactar al Departamento de Medios de la Comisión Federal de Comunicaciones, Federal Communications Commission, FCC, Political Programming Branch, al 1-888-225-5322. Pedidos. Vendedores por teléfono. Contacte a la División de Consumidores de Telecomunicaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones al 202-632-7553. Finanzas personales de los candidatos al Congreso. Cámara de Representantes, contacte a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, House Committee on Ethics, al 202-225-7103. Senado. Contacte a la Comisión de Ética del Senado, Senate Select Committee on Ethics, 202-224-2981. Servicio de Rentas Internas. Pregunta sobre impuestos, o para adquirir un número de identificación para un comité político, llame al 800/Tax Form, o 800-829-3676. Para otro tipo de preguntas relacionadas a los impuestos, los comités políticos deben referirse a la División Técnica de Asociaciones Exentas del Servicio de Rentas Internas, Exempt Organizations Technical Division of the Internal Revenue Service, al 800-829-5500. Actividad política de empleados del Gobierno Federal. Contacte a la Oficina del Asesor Jurídico Especial, Junta de Protección del Sistema de Ascensos por Mérito, U.S. Office of Special Counsel, Merit Systems Protection Board, al 885-PACH, o 800-854-2824. Asterisco: estos límites de contribución se ajustan en base al índice de inflación cada 2 años, en el año impar. 1. Una contribución destinada a un candidato a través de un comité político cuenta en contra del límite del contribuyente a ese candidato. En ciertas circunstancias, también puede contar en contra del límite del contribuyente a ese comité. 11 CFR 110. 6. Vea también 11 CFR 110. 1. H. 2. Este límite es compartido por el Comité Nacional y el Comité Nacional para las Campañas Senatoriales de un mismo partido.